Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a la 52 edición de... 52 suena poco sexy. ¿Cómo tiene que ser? Al programa número 52 de... ¡Confesiones de un jugador! ¡Oh yeah! ¡Hemos cumplido un año! Ahora sí, de forma oficial. Tan, tan, ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, confesores! ¡Happy birthday to you! ¡Oh yeah! Bueno, pues... programa cargadito. Aquí estamos Pablo, Pedro, ya nos habéis escuchado. Pero no estamos solos. Tenemos aquí... a el gran talento del cómic internacional, el señor Mr. Salvador Spin. Aquí estoy a punto de descorcharme una botella de ginger ale para darle un poco de estilo a este programa. Bien, bien, bien. Pero no estamos solos. Hoy, desde tierras madrileñas... Hola, soy Victoriño. Y me tenía Pablo aquí 2 semanas encerrado... en su terraza de la ropa y no pasó por mí. Y por fin, ahora que iba a poner una lavadora, me ha rescatado. Ese ha sido el secreto, en realidad. Ese era el regalo. En realidad, Víctor está aquí porque hoy he ido a tender la ropa y me he dado cuenta de que estaba ya desde hace 2 semanas. El pobre está aquí un poco más flaco de lo normal. Resulta que tenía unas cuantas cajas de cerveza en el trastero, entonces... se ha podido escapar desde ahí, pero vamos. Pobre crío, ¿eh? Mira, viene desnutrido, todo delgado, de no comer. Bueno, crío. Bueno, ahora después habrá que sacarle algo de comida, pero vamos ya a centrarnos. Comienza el programa número 52 y tenemos contenido variado, porque ya hemos descubierto cuál era la sorpresa. Claro, soy yo. ¿Cuál era? En realidad, tú no eras la sorpresa. Joder, es que no, sorpresa. Ha sido sorprenderte encontrarte a ti en el trastero. Y vivo todavía. Y es una sorpresa, pero esa no es la sorpresa. No, entonces, ¿cuál es la sorpresa? Ah. Bueno, hay que pasar por www.confesionesdeunjugador.es para, ahora sí, descargar un precioso ebook que hemos hecho con todo nuestro amor y rebasando el primer año de vida de Confesiones de un Jugador. Hoy en el Briconsejo... vamos a dar unas mínimas pautas sobre con qué programa se puede reproducir o cómo lo podéis introducir dentro de vuestro iPod o vuestro iPhone o vuestro iPad o lo que sea, si no sabéis cómo hacerlo. Además, siempre en esto de los cumpleaños está el momento en el que tus padres te sacan las fotos de cuando eras pequeño o alguien te recuerda ese cumpleaños en el que alguien te estampó un trozo de tarta en la cara. Bueno, nosotros... bueno, esto es un programa de videojuego. Y hay un forero que lleva poquito en mensaje, pero tuvo la buena idea de recordar o de proponerle a la gente que cómo habían empezado ellos en esto de los videojuegos. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos? Entonces, a lo mejor hoy, precisamente al ser nuestro cumpleaños, podría ser bonito recordar cuáles han sido nuestros primeros pasos y luego a quien lo escuche... instar pues, a que se pase por el foro y que también nos cuenten cuáles han sido sus primeros pasos en esto de los videojuegos. Sin embargo, antes de eso, hay un momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de... recordar y decir... Y de meter. Hombre, ya estamos metiendo... y de sacar en 15 segundos... muy liberal, ¿eh? No son 15 segundos, de verdad. Esto es como cuando Goku se ponía a entrenar ahí en la cápsula del tiempo, que esto... es bienvenidos a la jungla. Bienvenidos a Confesiones de un Jugador número 52. Bueno, Pedro, pues es tu momento de gloria. Y tienes 15 segundos para ganártela, así que empezamos a cronometrar. Hombre, yo no creo que me gane ninguna gloria ya. El infierno me lo tengo ganado. Y subí a los cielos para los buenos. 15 segundos, se han acabado, lo siento. Ya... Gracias, Salva, un placer. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, ¿qué? Pues nada, tú sabrás. Yo ¿por me dónde mía. Empiezo? Sí, por el principio. Por el principio, vale. Bueno, a no ser que quieras hacer rollo Pulp Fiction y empezar por la mitad y luego oye, pues al final. También molaría, ¿eh? You venga, fucking son of a bitch. Pues cuéntanos el final, por ejemplo, del ¿cómo se llama ese? Del Ezio Auditore que te has pasado esta semana. ¿El Ezio Auditore que me he pasado esta semana? ¿O no te pasas cada semana uno? No, yo a Assassin's Creed hace como meses que no juego. Me estoy reservando mi energía para cuando saca Revelations jugarlo con ganas. Y su saliva para comentarlo hasta la saciedad. Venga, pues cuenta final de algún juego que te haya jugado y luego ya al principio. Vale, pues mira, después de todos los incidentes que ocurrieron en el programa anterior, no el otro, en el que mi persona salió muy mal parada de aquí. Sí, descocido. Por varios motivos, los cuales se fueron increchendo en el siguiente, cuando encima delataron mis más íntimas intimidades, valga la redundancia. Parece que aquí estamos un poco sensibles, de nada. Joder, si te contara la punta del cabello no tengo sensible. Yo no te toco. Es que con el pensamiento me sale la punta. No esperaba menos de ti. Yo no sé. Me la sensibilidad. No sé el injerit que habían bebido cuando eso pasó, pero yo no te toco en ningún momento los huevos, ¿verdad? Tú no. Ah, vale. Pero si tú eres el que le hizo un triple onda. Tú me tocaste un sub ultra combo finish. Pero los huevos no, ¿verdad? No. Fue la moral, no fueron los huevos. Entonces, después de esa falta de respeto a mi persona, esa falta de dignidad, compañeril, esos malos modales, todo esas cosas mal habladas que me dijisteis, yo me quedé en shock. La cerveza es lo que tiene. Fíjate que no bebí. Ah, no, pero los otros sí. Sí, la cuestión es el acompañarte de borrachos. Eso es lo... Entonces me quedé en tal shock que dije, me siento pequeño, muy pequeño. Es que nos pusiste un centro ahí que había que rematarlo, joder, es que... Vamos. Es que no, vamos a ver, no me voy a repetir. Si no juego un juego, pues yo creo que no me va a jugar. Pero ese juego, para mí, no es de mi estilo. Pero diga, es una reputísima mierda. Si lo que hicimos fue reírnos, no dijimos si era bueno o era malo. Pero bueno, luego ya nos hemos redimido. Eso es parte del pasado, ya está olvidado. Pero debido a que me he sentido muy pequeño, muy menospreciado allí en mi pequeño mundo. Esta semana he decidido jugar a minis, porque estaba mini como yo, muy, muy pequeñico. Entonces, he jugado a un montón de minis que hay en la PS3. Joder, alguien ha jugado a los minis de Play 3. Y me lo he pasado de puta madre. Es un casual, ya lo sabes tú. Y mira, he jugado unos juegos muy chulos. Me he encontrado todo un poco, pero he decidido que como estaba muy empequeñecido, con 4 tenía bastante. Entonces, he jugado a... ¿Pero nadie va a hacer ninguna broma con lo de pequeño? No lo sé, está ya tiempo. Déjalo que vaya avanzando. Ya veremos, a ver. Sí, soltamos luego todo. Estoy pequeño. La tengo pequeña, ha dicho. No, el pollón lo tengo igual, no confundamos. Yo no quiero tocar los huevos. Y yo verlo tampoco. Así que. Minis. Que siga hablando. Empezamos con el primero. He jugado un mini que se llama Scary Girl, que es como la chica asustadiza. Y es un juego de puta madre. Es un mini que está ambientado, para quien haya visto la película, se llama Nightmare Before Christmas. No sé si la habéis visto, de Tim Burton. Sí. Pese a después de Navidad, pues en la misma ambientación, así con esos arbolicos, con esas facciones tan características. Entonces, es una niña que va corriendo una aventura. Es chulísima, súper divertida. Es plataformeo puro y duro, pero muy, muy chulo. ¿Lo habéis jugado alguno? No. ¿No? Pues es Plus ahora. Yo ya no. ¿Ya no? ¿Ya no lo tiene el juego? Desde el día 4 ya no somos Plus. Somos Plus, ya no. Pues yo era Plus en Estados Unidos, entonces tampoco soy ya. ¿Tú tampoco lo has jugado? No. Pues un juego muy, muy chulo, muy recomendable. ¿Pero de qué va? Va de plataformas, de la aventura que le ocurre a unas chicas. Está basado totalmente en la ambientación de Nightmare Before Christmas y van pasando cosas. No quiero hacer spoilers porque es un juego cortito. Entonces, ¿te lo has pasado? Estoy ahí. Me falta muy poco, pero me ha enganchado totalmente. ¿Cuánto dura cada nivel? Pues cada nivel le puedes poner unos 10 minutos. ¿Cuántos niveles hay? Pues no sé cuántos niveles, yo voy por el cuarto. ¿Gráficamente? Puta madre. ¿Y el control? Si te gusta ese tipo de ambientación, es como una especie de aventura gráfica, pero a lo Nightmare Before Christmas. El control es muy sencillo, tienes una tecla para saltar y otra tecla para interactuar. Ya está. ¿Interactuar? Que claro. No atacar. Atacar es parte de interactuar. Es decir, tú puedes romper cosas, puedes matar bichos, puedes hacer muchas cosas interactuando. Entonces tú interactúas con uno y saltas con otro. Es sencillo. ¿Qué otras formas de interacción conoce estas chicas? Eso tengo que preguntar a ellas. Yo soy muy tímido, yo esas cosas no las hablo. Uh-huh. Yo no digo, ¿interactúas con tu clítoris? No. Oh, no. Yo no se lo digo. Se lo pones ahí y aparte con esa cara buena cría que tiene, como le, que le no. Echas el capote buena, y tío, pesadilla antes de Navidad. Si una calavera si es una muerta. Una muerta. Es una muerta. Joder, pero a lo mejor era rollo Emily o algo así, todavía dentro de mi esperanza tenía una teta muy buena. Como pesadilla de Navidad, una muñeca ahí muerta. Ahí diabólica, tal, auténtico. A mí me gustó mucho el juego. Juego número uno. El juego número dos, mini. Pero espera, pero como yo. Comentado, ¿esto cómo está de pasta? Esto no lo sé, porque por ser plus sale gratis. Perdón, su majestad de sale gratis y ya, con cuenta compartida, más barato todavía. Oye, no te quejes que tú has sido príncipe por un mes. Príncipe de Barquera. Y yo, la verdad es que a su precio original, que no se valdrá 3 euros, no sé, los minis no son caros. Merece la pena. Es de los pocos minis que hice. Pero tú pagarías... Venga, ponte que cuesta 5 pavos. No, ponte que cuesta 3, me lo compro. Ponte que cuesta 5. Me lo compro. ¿Me lo puedes comprar a mí? No, señor, si yo ya lo tengo. Pero para mí. Pero no. Me lo compres a mí, para mí. Ahí tienes una consola, lo puedes jugar. Si te quieres gastar 3 euros, yo te dejo que me... No, pero merece la pena, de verdad. Si no, no lo diría. Scary Girl. Guay. Segundo juego mini, como yo que me siento muy mini. The 2D Adventures of Rotating Octopus Character. Es otro juego mini que es de un pulpico. Entonces, el pulpico es un juego de plataforma en una pantalla cuadrada donde van cambiando las pantallas. Fíjate cómo me explico. Entonces, tú puedes hacer dos cosas nada más. Recordad que son mini. ¿Y qué es un pulpo? Tú puedes moverte hacia un sentido o hacia el otro y saltar. Puedes saltar para arriba, para la derecha, para la izquierda. ¿Qué tienes que hacer en este juego? Tienes que ir salvando los pulpitos pequeñitos. ¡Qué bonito! ¡Ay! Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Salvarlos. Pero claro, si es fuera ir donde están y cogerlos, pues sería muy fácil. No. Te salen unos monstruos gordos feos, que son muy malos, que no te puedes chocar con ellos porque te follan. Te salen unos autobuses que si los pasas te pillan y te follan. Son autobuses. ¿Un pulpo con autobuses? Sí, sí. Esto pasa con Bob Esponja. Sí, es que debajo del mundo submarino pasan muchas cosas. Hay que abrir... Incluso autobuses. No solo hay que abrirse de pata y de culo para follar, hay que abrir de mente cuando juegas a un videojuego. Y los creadores tienen que desarrollar. Mañana la playa. Creo que hay demasiados creadores y demasiados game designers por ahí. Pero, de verdad, es un juego muy simple, pero que según avanza en las pantallas... se va complicando a un nivel de dificultad bastante alto y es challenging, pero de puta madre. Esto va de ir salvando a los pulpitos. Sí, pero para salvarlo tienes tiempo, tienes que hacerlo antes del tiempo indicado y tienes muchos inconvenientes según van avanzando en pantalla de más dificultades. Te salen bolas giratorias que tienes que para coordinarte es muy jodido, te van saliendo los malos, te van saliendo... Pero y tú solo te mueves lateralmente y saltas. Tú te puedes mover pulpito hacia la derecha, tú, pulpito hacia la izquierda. Cuando ves y saltar. Ahí está. Entonces, tú saltas para arriba. Imagínate que saltas y hay un cuadrado, pues te vas moviendo por el cuadrado, como si fuera gravedad cero. A que te pegas. Ahí. Te vas moviendo. Hace ventosa. Cuando quieres saltar hacia la derecha, pues cuando estás a la derecha, pum, y vas saltando. Un juego muy chulo, ya estamos con la guarrería. Un juego muy chulo. El sonido del pulpo. Sí. El sample. Un juego muy chulo. Una vez que me esfuerzo en samplear el sonido de un juego. Las imitaciones de Ravenflow. muy, muy chulo. La verdad es que los minis, si les das una oportunidad de estar relajado, dicen, no tengo ganas de jugar un juego que me voy a enganchar una hora y media, dos horas, y te juegas, mire, merece la pena. Tercer juego. ¿Esto merece la pena pagar por esto o no? Este más de 99 céntimos no pagaría. Pues pero para echar un rato está bien. Es divertido, ¿eh? Lo que es. Tercer juego mini, como yo que me siento muy mini. Dino Gems. ¡Oh! Me gusta. Me gusta. Es un remake de Match 3 en el que tú eres un dinosaurio. Si se junta tres, Match 3. ¡Chau! Ah, vale, joder. Junta tres. Para mí en español. Entonces, es un remake en el que tú eres un dinosaurio que tienes que ir cogiendo piedras de colores que te bajan de arriba de la pantalla para abajo y tienes que ir juntando de tres en tres o más si es posible. Entonces te va explotando, te da poderes, fuerzas y antes de que lleguen las piedras abajo de diferentes colores, tienes que ir matándolas. Cada color con su color. El típico. Entonces, es el típico juego, como siempre decíamos, que le gusta a Mariajo y es de colorines. Es muy chulo, muy simple y es pues, para pasar un ratico. No tiene nada complicado. Bueno, ¿qué más hay en el menú ese de los minis? Pues he jugado a un juego que se llama Dual Invaders. ¿Cómo? Te lo digo en castellano, Dual Invaders. Uh-huh. Entonces es un matamarciano de toda la vida en el que está diseñado para jugar a dobles. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo me puse a jugar y me lo follaba todo y decía, hostias, qué guay que me lo folla todo. Y es que resulta que necesito un compañero enfrente que vaya luchando a matar a los marcianitos e intentar matarme a mí para joderme, obviamente. Sí, ese juego lo he visto yo aquí, siendo jugado en casa. Lo hemos jugado nosotros aquí. Sí. Lo hemos jugado. Entonces, uno solo no tiene sentido sí, ninguno. Tiene más sentido jugarlo con dos. Por eso se llama Dual, para jugarlo a dos. Entonces, los marcianitos te salen en medio, también te disparan, que si no te quitas, te matan. Lo que pasa cuando juegas con otro, aparte de dispararte a los marcianitos, te dispara el otro, que es un hijo de puto y va a matarte. Ya. Entonces, es un juego para jugar a doble, entretenido, simple, para picarte, pegarte una risa y no comerte la cabeza. Uh-huh. Y bueno, estos son los cuatro minis, que estaban mini como yo, muy mini, esta semana, y me he jugado. La verdad es que merece la pena de vez en cuando jugarte unos minis porque... Pero claro, los que son gratis, Si es que son gratis, pero yo tengo una cosa, si tuviera que hacer una inversión y digo... Es que cuando están en oferta o los pongan en oferta, sí, en la a oferta 1,19, salen a 1,20. Joder, macho, es que me gasto. De los de 1,20 de aquí, que hay que merezca la pena, de verdad. Que diga. Yo me. Scary Girl me lo compraba. Y el Dino. El Dino no, porque uno más de colorines que hemos jugado 100.000. El Dual tampoco. Y las aventuras del Pulpo me han hecho gracias, están chulas. Ok. Pero vamos, que yo invertiría 10 euros y me llevo 5 mini. Pues es que tampoco es tanto dinero y cuántas mierdas hemos comprado por 10 euros. Y luego ¿Los minis estos tienen posibilidad de demo? No. Que va, no hay demo. Son minis, son muy pequeñicos los juegos. Es que si te diesen a probar la demo, se te quitaría la gana de jugar. Por ejemplo, lo bueno que tiene la Xbox para estos juegos, para promocionarlos, en los indies, todos los indies tienen su demo. Sí, y todos los de Live Arcade. Claro, eso es cojonudo, porque tú lo pruebas. ¿Tú cómo te vas a arriesgar, aunque sea a pagar un euro a ciegas, por si tiene demo? O que sea... Eso es una declaración de intenciones muy buena. Pero está muy bien. Pero no tiene. No tiene. Y tampoco tiene trofeos, ni nada. Pero bueno, vamos a dejar los minis y vamos a los juegos pues, más chulos. A los hardcore tuyos. A los hardcore. A ver, sorpréndenos. A ver, Cantos. Terminado el Inua y había jugado algunos DLC. Pero, el Inua. Por cierto, Pedro, he escuchado un rumor. No, lo voy a contar yo para quien no lo haya escuchado. Rumor duro. Y yo qué sé, se ve que Pablo me echó una maldición porque tenía muchas ganas de jugar el juego y decía, cuando termine me lo deja. Y estaba yo jugando para conseguirme el Platinum, me quedaba nada, si llevaba 60 horas, me quedaba muy poquito para 60 sacarlo. 60 horas, wow, está amortizado el juego. Me corto las venas. Y de repente me tenía un problema, en experiencia puede llegar a nivel 20. Y yo estaba en 19 a punto de 20, pero y había sacado como tres veces para sacar 28 o 29 cuando el máximo es 20. Uh-huh. Y dije, hostia, ¿qué pasa? Me metí en Rockstar, en la página web, y le mandé un email. Dije, oye, ¿esto por qué? Glitch. Que me lo estoy currando y yo quiero mis 20. Aunque me hayan dado el trofeo, yo quiero mis 20 para verlo yo por mi orgullo. Y me dicen, pues mira, lo que tienes que hacer es meterte los datos del juego y borrarlo. Y entonces la actualización... La actualización... Sí, te va a crear la partida. Bueno. Dice, la actualización te cogerá y ya, como había un bug, que lo ha dicho mucha gente, que esto ha pasado, pues se solventa. Desde el principio de la partida... Claro, se te claro, pero la partida pero estaba... No que pero la has perdido. Pero yo creo que entonces, ha sido fallo tuyo, que te entendiste mal. Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo, aparte de la actualización, que es lo que borré, pues fui tan gilipollas que borré mi partida. Pues entonces fue problema tuyo. Ya, pero fue por las malas indicaciones que ellos me dieran. Borra todo lo que tengas en datos de este juego. Pues yo todos los datos que tenía en el juego... Pero tú te lo guardas en un lápiz de memoria o lo que sea. Pero vamos a ver. Pero es que como un... Si tú borras tu partida por mucha actualización... Es que esa parte solo la tienes tú. La has perdido, claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que esto pasa una y no más, Santo Tomás. Hombre. Porque ha sido tal el cabreo que me he pillado que lo he mandado a tomar por culo el juego. Ya se lo he traído a Pablo y he dicho, juego. Tú decías, has dicho aquí, delante del micrófono, este juego me lo voy a pasar al 100%. Y me ha jodido vivo cuando estaba a punto de llegar al 100%. ¿Te lo vas a pasar al 100% ahora? Pues no, en estos momentos no. En estos momentos te lo dejo a ti que lo juegues. Que vivas la experiencia que merece la pena, una experiencia única, las cosas como sean. Es como cuando salió Heavy Rain, que dice, es algo nuevo. Es una experiencia nueva, te puede gustar o no, como hay gente que le gustó Heavy Rain o no. Y. Pero más que a Heavy Rain, yo creo que se parece. No, más he dicho que es a Phoenix Wright. Es diferente. Es así un juego. Diferente. Es tipo Rockstar, pero un poco diferente. Y bueno, aparte de esto, he estado jugando por mi partidica al Forza Motorsport 3. Las nocturnas. Sí, pero no te voy a creer que los Xboxes de la caja X últimamente corren poco. Se correrán en su casa con sus mujeres, porque macho, entonces, allí en la pista poco. ¿A qué juegan entonces los confesores? Pues mira, están jugando mucho al Call of Cookie. ¿A qué? Call of Cookie. ¿Y eso? Coño, el Call of Cookie Modern Warfare. ¡Anda, mi madre! Es que no lo sabía. Algo les escuché en el Unplugged, pero... Pues yo, al Call of Duty le llaman el Call of Cookie. Porque también el Cookie es el que barre, cookie, ¿o qué? El Cookie, pues pero no. Macho, pero... No sé si va a rir ayer, pero seguro que se lo monta. Vale, pues, ¿les quieres decir algo ahora? Que vuelvan sí, a las pistas o algo de que eso. Que soy unos rajados que ahora que tengo nivel no atreví a correr conmigo, que vaya mierda valenciano, que a demostrar lo que valéis. Que sois todos unos rajados. Ahora que le habías puesto... A tu coche pinchos y eso ya para dejar en los coches guapos ni quedados. Joder, ¿por qué no puedo poner pinchos? Si no, me los cargaba todo. Pero bueno, que he estado jugando en el modo historia al Forza 3, ya estoy en el nivel 50 de conducción. Pero y estoy terminando. ¿Qué te da por hacer ya en el Forza ya? Pues, hostia, que te pongan tu cara ahí en un coche. Llevo un 17% del juego. Y estás en el nivel 50. ¿Pues cuántos años has hecho ya? ¿Cuántas temporadas? Estoy al final de la quinta. Joder. Estoy al final no de la fino. ¿Tú puedes sí, darle vuelta tiene, a que tiene 6, pero luego me explicaron que después sí, que porque si quieres sacarte el platino, en todos los eventos tienes que sacar una medalla de oro, que hay que agarrar. Joder. Y evento ya que haya hecho un 30% ahí para dar y tomar. No, es un juego que si te gusta la simulación de la conducción... Te dura hasta el 4. Si te lo compras de salida, te dura hasta que salga hasta la el 4, tío. De hecho, cuando nos compremos el 4, pues este no lo habremos terminado del todo, seguro. Y nada, aparte y bueno, de eso, algo más que sí, haya probado ahí. He estado con el Limbo, que es un juego que me gusta jugar a ratos, porque me carga, es tan tenso, tan a veces complicado. Sobre todo a veces los puzzles. Es que tú llegas a una zona y dices, y ves que te matan una otra vez, una y otra y vez. Y te rayas y dices, ya lo he probado todo. ¿Qué capullo? Nada, me voy y ya al día siguiente, y luego lo peor es que vas al día siguiente y te lo pasas a la primera. Y lo ves y dices, hostia, cómo no me di cuenta. Entonces, como un juego cargante así que te raya mucho los puzzles, no porque esté mal, es que está de puta madre, pues digo, poco a poco. Sí, de esto que te mata muchas veces y dices, yo creo que ya por hoy he cumplido el cupo ya de morir ahí. Y se acabó. Pero está muy bien. Lo lleva muy avanzado, muy por donde va. Pues voy por donde te tiran esto a la cabeza que te hace que te vayas para... Ya aparecen los gusananos, ¿eh? Sí, los gusananos. Y entonces, ahora estoy pues más adelante de eso, que también de vez en cuando te da... la fábrica y eso, ¿no? Sí. Y te follan vivo. Lo que sí que raya del juego es que no sea... Cada uno cuando se lo pasa, ya nos lo contarás, pero cada uno cuando se lo pasa tiene la sensación de que ha estado en un sitio o que ha pasado... Cada uno nos saca su propia conclusión de este juego. Está bastante chulo. Yo cuando lo termine ya lo diré. Y bueno, y aparte de esto, pues nada, con el pedazo publicidad que le están haciendo al Portal 2, pues he seguido avanzando con el 1, pero es como este. Lo juego, me paso una pantalla y lo dejo. Porque el Portal también... Cágate lo mismo. Dosificando. Que y es de verano y tampoco... Hay que dejar las neuronas para un poquito tácticas nocturnas, que no sean del Forza, un poco de filtreo y esas cosas. Bueno, y así que es veranito y eso, y que sabemos que te vas mucho a la playa. ¿Qué escuchas? ¿Algo en los garitos? Pues ahí, mira, en tu he casa? Escuchado un programa esta semana, un podcast, no como en el nuestro, donde no se respeta a nadie, donde no se respeta la dignidad, la personalidad, las cosas de cada uno de los participantes. He escuchado un podcast mucho mejor que el nuestro, donde va a parar, donde realmente se trata a la gente con respeto, donde la gente disfruta de cada segundo que tiene de estar frente al micrófono. Se llama Confesiones de un jugador Unplugged. Ay, pues, por un momento digo el Meri Podcast. No, Confesiones de un jugador Unplugged, hecho por nuestros oyentes. Chapo, me quito el sombrero. Qué grande. Qué pedazo programa se están haciendo. Miedo me da que dentro de poco no te embarquen. Pero si ese es el destino, ese lo será. Como se desmarquen ahí un poco ahí. Son muy buena gente. Escisión. No, que va. Aquí somos todos en equipo y nos llevamos todos muy bien. Y bueno, y beber, pues no estoy viendo nada. ¿Pero sí, tú lo has escuchado eso? ¿Ni un grupito de esos de los tuyos ahí? Sí, está escuchando. O una recomendación ahora para la gente que se va... Está, a las piscinas, está a escuchando playa. A los Claxons, he estado escuchando a los Killers, he estado con un poco de... A los Killers me habéis pegado el gusanillo, cabrones, y me he venido el viaje ahí escuchándolos. A los Killers y a los Foo Fighters. Ahí. Pero a los Foo Fighters ya me metía yo el pique yo solo, no me ha hecho falta motivarme mucho más. Pero vamos, muy bien, y pero vamos, no he escuchado mucho porque he tenido muchísimo curro y no he tenido mucho tiempo de escuchar nada. Y nada, y beber, no estoy viendo nada, así que voy a la nevera a servirme algo. A solucionarlo, venga, vamos para allá. Aquí acaban mis 15 segundos de gloria. Bueno, Víctor, empiezan tus 15 segundos de gloria. Pero así a pelo, sin decirme ni hola casi ni nada, pero bueno. Pero si yo te he dicho hola cuando empecé el programa, llevo diciéndote hola, es que estás muy necesitada de cariño. No me siento querido. Ahí va. Estás muy necesitada de cariño, ¿qué coño es eso? Eso, una Coca-Cola. ¿Una Coca-Cola? Sí, bueno, no vamos a hablar de lo que bebes tú ahora que no... Yo es que ahora mismo no estoy bebiendo nada, por eso, pero por eso. Tomar una Coca-Cola... ¡Qué vergüenza ajena! Me dais asco y voy a solucionar esto ya. Bueno. Bueno, pues... Perdón. Hola, Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Bien. Joder, qué bien, ¿no? Que estés bien. Me alegro un montón. Un poco aquí ya acalorado, pero venga. Os recuerdo que se dicen confesiones de un jugador. ¡Joder! Qué mal hablado, ¿te das cuenta? Desde luego. Qué interrupción aquí. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿a qué has venido? Pues, ¿A que te hombre, saludemos y te digamos hola? Yo vení, no, hombre, a la playa también y a beber un poco, pero de alcohol, pero después por la noche. ¿A qué playa vas? Pues vamos a ir a Mazarrón. ¿A Mazarrón City? Sí. ¿Al puerto? ¿A dónde? Sí, a puerto. ¿Y a casa de quién vas? A casa de Ana. ¿Ana la conozco? Ana Mari, sí, yo creo que sí. Ah, sí, Ana Mari, coño, muy bien. Dale un besico de mi parte. Oye, para quien no sepa quién es Ana Mari. Ana Mari es una de las cheerleaders confesoras por antonomasia que podéis encontrar, por ejemplo, en nuestras fotos habituales en Facebook. Por ejemplo, y también hay muchas fotos de diversos viajes en las que ella sale. Bueno, pero no de esta la publicidad de la chica, que si no luego se lo va a tener que quitar. Pero si ahí no te la vas a follar. Ya. Bueno, ¿qué? ¿A qué has venido, bueno, tío? A mí, pero aquí precisamente a unos 15 segundos de gloria así un poco lustrosos. ¿Lustrosos? ¿Y eso? Voy a hablar un poco de Nintendo DS y de PlayStation 3, ahí un poco tocando todo. Es decir, todos los esas dos plataformas. Y ya está, sí. Que ahora que es verano, pues de esto, si tenéis viajes y eso, pues un juego de DS. Y si os quedáis en casa, pues con el aire acondicionado, pues un juego para la Play 3. Bueno, ¿y con cuál quieres empezar? Pues vamos a empezar por el título de la DS. Venga. Que se llama Solatus Robo. Solato Robo. Sí. ¿Qué te roba? Así se llama. Así se llama. Las aventuras del zorro Red. Oye, ¿pero es de la 3D o de la 3DS? De la normal. De la DS, normal, la vieja. La clásica, esa. La de toda la vida pirateada que tiene todo el mundo. No, hombre, pero... No, la tuya no. Se compran. Claro. Obviamente que se compra. Los cartuchos no están baratos. 40 euros cuestan. Joder, mira, a ver. Pues se trata de un juego que ha salido la semana pasada. Que tiene un... Va sobre las aventuras de un zorro que se llama Red y su hermana Chocolat. Que viajan por el mundo en una nave espacial. Pero haciendo misiones tipo cazarrecompensas. Red es un cazarrecompensas. ¿Y qué recompensa tiene? Si gana, se pues folla no. A la chocolate. No haya, si es su hermana. Ah, yo qué sé. Bueno, claro, los serranos también al final hay tal, pero no. Esto es para salvar al mundo. Pero la recompensa no lo sé porque sí que no me lo he pasado. Le pega un enganche bueno, pero no me lo he pasado. Y bueno, la gracia de este juego es que las escenas de las intros y las escenas que hay entre los episodios está animado por un estudio japonés que es el responsable del anime de Death Note y está bastante currado y tal. Y el juego consiste en eso, en viajar alrededor del mundo, que son ciudades que son como unas islas flotantes con tu nave, y dentro de cada ciudad tienes unas misiones para que tu rango de caza recompensas aumente y poder desbloquear nuevas misiones. El sistema de combate se hace porque Red va subido en una especie de mecha, que es un robot de esos con brazo y eso que le sirve como de armadura. Y para eliminar los enemigos lo que hace es los coge, los lanza al aire y una vez que están volteados los coge y los lanza otra vez contra el suelo. Y las misiones son un poco así repetitivas y eso, porque es como un poco recadero. Ajá. Y lo que pasa es que al ser las limitaciones de ser un juego de portátil no tiene la libertad de... No es como un sandbox, tú vas... Solo hay abiertas ciertas zonas de las ciudades para que tú vayas a hacer las misiones. Y en eso simplemente consiste el juego, en ir haciendo misiones y te vas avanzando en la historia, que no lo voy a contar. Ajá. De qué va la historia para que quede la intriga, no voy a hacer spoilers. ¿Y el juego cómo está de precio? El juego es una novedad de DS y está pues entre 35 euros y 40. ¿Te parece caro, barato, merece la pena? Hombre, se supone que... No lo he comprobado porque no me lo he pasado, pero el juego está en torno a 20 horas. Entonces, si le vas a dar caña a la DS este verano y eso, yo os traigo aquí una opción de la nueva. ¿Pero lo recomienda o es repetitivo, como has comentado antes? Si te gustan los juegos estos tipo Assassin's Creed, si los Assassin's Creed y ese tipo de juegos te parecen repetitivos, este te va a parecer también repetitivo. Yo, no obstante, yo me lo pillé porque me atraía el juego y le llevaba siguiendo la pista desde que salió en Japón y tal. Pero si no, siempre podéis esperar. Yo solo hablo de él y cuando queráis comprarlo, cuando esté a 10 euros, 20 euros o lo que sea, pues volvéis a escuchar la reseña y... ¿En qué idioma viene el juego? Está... tienes nada más que textos, están perfectamente en español y luego los personajes de vez en cuando hacen voces, pero son bonjour, hola, y o sea, no hablan, solo son textos. Y la historia en sí está bastante, cuando vas al principio tarda en arrancar, pero una vez que arranca está bien. No es que sea el paradigma de la originalidad, pero... Vamos, ya para alguna sorpresa. Para pasar el rato. Sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres decir algo más del juego? De este no. Vale, pues te voy a hacer una pregunta. Imagínate que yo soy un casual gamer, ¿ok? Me lo imagino fácil eso. Vale. Y entonces llego y digo, joder, no tengo muchas pelas. Digo, pero como me voy a ir un mes y medio a la playa, me quiero llevar una consola portátil. Y mi duda está entre comprarme una 3DS o una DS. ¿Cuál me compro? Porque tú tienes las dos. Claro, yo tengo las dos. Entonces, en un caso como ese, ¿cuál te comprarías? Hombre, hay que decir que los juegos de DS en 3DS no se ven a pantalla completa, se ven en 4 tercios, porque la pantalla superior de la 3DS es panorámica, mientras uh-huh. que la de la DS es 4 tercios. Uh-huh. Entonces, se ven mejor en la propia DS. Lo que pasa que si quieres que luego tenga rodaje para un futuro, pues con la 3DS tendrías acceso a los juegos de DS, y a juegos de la 3DS y de DS a los dos. Y ahora mismo en Inglaterra está, si no me equivoco, a 200 euros, que es un precio que no... Es decir, que tú que de sí, mí pero sí, pero te si compraba le... la 3DS pero sin si pensarlo. Le vas a dar... Pues o sea, que tiene que ser o DS o 3DS. Es para el verano, para jugar un poco. Ah, luego... Hombre, luego hay opciones bastante económicas en el game de segunda mano. Las Elite tienen que estar en torno a 20, 30 euros, me parece. 30, ¿no? No, tiene que estar por ahí. Sí, o sea, no tiene yo que creo ser que. Claro. Si solo la quieres dar traya y aprovechar ahora que está, que van a empezar a el fondo de catálogo, a liquidarlo, seguramente juegos de segunda mano en el game, que hay muchos de por 10 euros y eso. Hay títulos infinitos y de un montón de estos que, pues la gente está que cuando una consola se muere, pues se la pilla, tipo Salva, que resucita las consolas, se las compra muertas y arrampla con todo lo que haya por ahí de segunda mano barato. Es una opción también, bueno, vamos, será catálogo, hay Super Mario, hay Zeldas, que están tiradísimos de precio. De acuerdo, entonces me compro la DS, de segunda mano. Sí, a ver, pues cuando te vayas allá a lo pagan ahí, que estés ahí a la sombra entre baño y baño. Con mi DS, muy bien. Y bueno, has comentado que aparte de este juego, recuerda el título, que a lo mejor ni se acuerda que lo dijimos al principio. Sola Torrobo. Sola Torrobo. Te voy a robar sola. Sola Torrobo. Como te quedes sola te vas a enterar. Te voy a robar... me callo. Aparte del Sola Torrobo, has dicho que has jugado un juego de la PS3. De la PS3, sí señor. De un juego que se lanzó el 9 de junio, que es... Redoble de tambores. Infamous 2. Wow. Te gusta, ¿eh? Me gusta, me pone. Te gusta, te gusta. Espera, te voy a tocar. Pero, ¿eh? Pero lejos tocando. De mí, pero lejos de mí. No, hombre. A ti no te toco, me toco yo. Hombre, ya me imagino. Pero, bueno. Pues vamos a empezar hablando un poco del argumento. Sin hacer ningún spoiler, claro. Eso está difícil. No, porque... Voy a tratarlo con delicadez. Una pregunta antes de que empieces con el argumento. Venga. ¿Jugaste el 1? Sí. No, la verdad es que no me lo he pasado. Ah. Pero no me enganchó tanto como este. Este sí que me ha enganchado. Porque me bajé el 1 para con lo del Welcome Back. Pero no me terminó de enganchar. Pero este sí que lo ha hecho. Y gracias a eso estoy ahora retomando un poco el 1 poco a poco. Muy bien. Venga, cuéntanos el argumento. Pues bueno, los sucesos nos sitúan tras los hechos acaecidos en el Infamous 1. Justo donde termina el 1 es donde termina el 2. Diréis, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Porque lo he preguntado a gente que sí que se lo ha pasado, ¿vale? O sea, no me lo estoy inventando. He preguntado, pregunté a nuestro amigo Elitos, que sí que se lo había pasado. Estuvimos ahí argumentando un poco y justo es después. Según termina el 1, ahí va el 2. Entonces nos volvemos a encontrar con nuestro amigo Colm McGrath, que se ha trasladado de ciudad. Antes era Empire City y ahora sí, está en New Marais. Que yeah. New Marais es una ciudad que está inspirada en Nueva Orleans. Hay mucho barrio con casa baja, mucho músico callejero ahí tocando un poco de blues y esas cosas. Volvemos a encontrarnos con su compañero Zeke y aparece la doctora Kuo, que no salía en el primer juego. ¿Está follable? No mucho. ¿No mucho? Yo no mucho. Y bueno, y al principio tienes que... Porque se supone que han ido a encontrar al Dr. Wolf. Para ver por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido en Empire City. Que no es más que eso, sí que lo sabéis, la explosión que hubo esa de que le da los poderes a... Eso a empieza Cole. Al principio del primer juego. Y ya está. Se puede contar. Se puede contar, eso es al principio. Y bueno, los que no... Los que hayáis jugado al primer título, podéis continuar con vuestro nivel de karma en este segundo. Sí, yo continué. ¿Sí? ¿Con claro. qué? ¿Con qué karma tienes tú? ¿Malo o malísimo? Bueno, tío. Ah, bueno. Buenísimo. Joder, como yo entonces, está bien. Bueno, soy muy buena gente. A ver, yo terminé el primero en buen karma y luego estoy a punto de terminarme en bad karma. Joder, pues yo lo poco que había jugado, si lo pude trasladar... Y ya me avanzó un poco el semicírculo ese que tienes de habilidades. Pues ya estaba un poco más avanzado hacia lo bueno, buenísimo que soy yo de buena persona. Y modesto, bueno y modesto. Ay, baja modesto que subo. Y bueno, pues los que no hayan jugado al primer título, las cinemáticas de este juego son un estilo muy cómic. Sí, muy cartoon. Y eso, nos va... Si no has jugado la primera parte, ya te aviso que la introducción es... un spoiler de la de primera todo, total de todo lo que ha pasado en el primer juego. O sea, yo me lo comí, pero no, o sea, yo sabía lo que venía cuando lo jugué. Entonces, pero yo os lo aviso, es como el Mass Effect 2, que te cuenta todo, absolutamente todo. Es que además no se deja nada, nada de lo que ha pasado en el 1. Todo lo importante. Todo lo importante. Y pues eso, yo desde aquí aviso. Podemos comentar también un poco cómo ha evolucionado el personaje de Cole, que es totalmente diferente al de la primera parte. Un poco, lógicamente, aparte de por lo que ha evolucionado los gráficos de aquí a los años que salió hace un par no, de años. No ha pasado tanto tiempo y vamos. Y se nota que te caga. Se nota que te caga. Ahora, yo prefiero, no sé por qué, los gráficos del primero. ¿Sí? Estos me parecen mucho más realistas. Es decir, yo le veo la cara y digo, es que le quedaba mejor la cara, que era mucho más simple, los gestos están en el 1 que en el 2. Pero eso va por gustos, para gustos. No, a mí me gusta más lo... A mí es que me gustó tanto el 1 que me quedé con la imagen del 1. Y ahora el 2 digo, hostia, es Cole, pero raro. Te parece que es otro incluso, ¿no? Parece otro, se ve raro. Le han cambiado hasta la mochila, que ahora tiene un gatito ahí que se ve ahí... Pues... Y está bien, aparte de pues que le ha crecido el pelo a Cole y está un poco más fuerte y los cambios de vestimenta, le han introducido un nuevo arma, que es una especie de tenedor con corriente que se llama amplificador. Que aparte de... Porque en el Infamous 1, para eliminar a nuestros enemigos, teníamos la capacidad de lanzarles rayos o de darles combos con las manos. Y ahora, pues, o lanzamos rayos o podemos usar nuestra especie de espada, tenedor, eléctrica, que es el amplificador. Y... ¿Qué más podemos hablar? De las novedades que hay en el sistema del karma. Eso se ha implementado mejor porque en el 1... sí que podías tomar decisiones en alguna misión, pues si quería matar a este o quería hacerlo matar, molestar a los manifestantes, por ejemplo, en vez de a la milicia, pues tenías karma negativo, pero no tenía ninguna influencia en el argumento. Sin embargo, en este sí que tiene, según el karma que tengamos. No sé si ha llegado ya. Aparecen unas cosas o aparecen una serie de personajes femeninos encima que te ganarán más la empatía de una si tienes un karma negativo. Y o con la doctora Kuo si tienes el karma positivo. Y esto te va a llevar además que el final va a ser diferente, depende del karma que tú tengas. La última misión la puedes elegir hacerla por las buenas o por las malas. Que eso, generalmente, cada misión principal va a tener la posibilidad de un karma, de dar un resultado de karma negativo o karma positivo. Aparte de también, los poderes cambian si tú tienes un karma negativo o un karma positivo. Tú tienes un karma negativo y tienes los poderes de... ¿cómo se llamaba la chica esta? Tienes unos poderes de fuego y si tienes... un karma bueno, positivo, vas a usar los poderes de hielo de la doctora Kuo. Entonces también, pues te limita un poco, o sea, te limita. Te abre opciones de que el juego te lo puedas pasar de las dos maneras y que te resulte diferente porque no es lo mismo congelar las posibilidades que tienes con el hielo que no con el fuego. Tipo de misiones que podemos encontrar, pues las principales que nos van a servir para avanzar en la aventura, las secundarias, que para los que son un poco que van a piñón simplemente a seguir la historia, se van a perder cosas si no hacen las secundarias. ¿Por qué? Porque para adquirir según qué poderes tienes que hacer alguna para, pues el objetivo de conseguir un poder del nivel 3 es 3 tiros en la cabeza y hacer 5 misiones secundarias. Pues ya tienes que... En esta manera el juego también te obliga a que tú vayas haciendo las misiones secundarias y no vayas directamente a la historia, pues para aprovechar también un poco el juego. Entonces, otra cosa de las misiones. Le han implementado un sistema online. No sé si lo has probado. Pero online Está totalmente integrado en el mapa y te van a salir unos iconos de misiones verdes. Ah, bueno, sí, también los que ha creado la gente. Claro, que eso sí, es como sí. Si fuese de esto que está haciendo ahora Sony de implementar que los usuarios hagan niveles y eso, pues eso también está implementado en Infamous 2, en las misiones con el logotipo verde, con la exclamación verde, que están integradas en el mismo mapa, que tú te diriges a ellas y pues está creada por Lipcot, por ejemplo. Porque como hay logro, las tendrás que hacer. Ya veremos. Y puedes hacer multitud de misiones. Desde una zona de limpiar enemigos. Yo he jugado algunas que son como de carreras pasando a través de aros. Esos aros también los puedes poner en horizontal paralelos al suelo. Y como canastas de cogiendo coches y lanzarlos a ellas. O sea que... Que la gente tiene imaginación. La gente tiene mucha imaginación y mucho tiempo para hacer misiones. O sea que eso... Hay un montón. Y encima luego está bien recompensado porque hay logros por crear, hay trofeos por crear, hay trofeos por jugar a 5 de las más actuales, porque tú las puedes limitar pues, por fecha de creación, por tipo. Cierto, ¿eh? Y luego también cuando juegues a un cierto número, que no sé si son 25, también te dan otro trofeo. Entonces, también el juego, al igual que te motiva para hacer las misiones secundarias, también te va motivando para que juegues a las misiones online. ¿Tú has creado alguna o todavía no? Yo he creado una para hacerme el trofeo, pero solo una. No me quise comer mucho. Es un circuito por tejados y por cables. Que ahora sí que está bien, hablando de los cables. Que antes tenías que ir despacito por los cables y ahora... ¡Qué capullo! En el 1 puedes ir a toda velocidad cuando coges la electrostática, sí. Ah, pues pero ahora sin poder, sí. No es ningún poder. Tú ya vas... No, pero lo necesitas, pero... ¿No te has encontrado zonas que no hay electricidad y no puedes correr tanto? Claro, eso no hay luz pues en algunas cosas. Vaya, vaya, vaya. Y... poco más, no sé, ¿tú lo has probado un poco? Yo lo he probado, yo complementaría lo que has dicho con que las misiones tenemos de karma positivo, karma negativo, tenemos de karma neutro, tenemos las que crea la gente online y tenemos las de la historia. Es un juego bastante completico, a nivel gráfico ha mejorado bastante, ¿no crees? Sí, luego también, aparte de lo que ha mejorado el motor Havok, que es el motor que usa el juego... también hay más variedad de enemigos, aparte de la milicia, nos podemos encontrar con unas criaturas que parecen bichos. Y además de algún jefe final de tamaño colosal. No voy a dar más... No, pero si no va a empezar el juego, te sale The Beast. Ah, pues no quería... Pues, eso pero, luego, pero aparte de la bestia... No, hay otros que... Hay otros que también son... Digamos que los enemigos son más boss que en la primera parte. No, son tela, ¿eh? Tela marinera. ¿Y qué más? Y bueno, pues yo solo he dado de momento una vuelta. La verdad es que no pude parar hasta que lo terminé. El argumento... No es que se salga de los cánones y tal, pero... Te invito a seguir avanzando en la historia. Yo... Le he dado solo una vuelta con el final bueno, con el karma a tope de power ahí en el lado bueno. Aunque le puedes dar varias vueltas, aunque en la misma tirada tú puedes llegar al karma máximo bueno y al karma máximo negativo. Pero yo quería ser... Yo no maté a los soldados, los inmovilizaba y esas cositas. ¿Qué? Eso pasa en el primero, lo que los inmoviliza. Sí, sí puede, y que va ganando puntitos. Claro, pero de bueno, no de los rematas. Y. Yo muchas veces los remato, el triángulo. Yo es que. Nada. R1 y círculo y les esposas así en el suelo. No, sí lo sé. Ah, bueno. A lo mejor lo intenten, ¿no? No, pero sí, porque en el 1 sí sale. Sí, sale. Y también curando a los civiles. Hombre, ahí. Eso sí, eso soy yo muy buena gente, yo los curo a todos. Lo que sí que una vez pegué a un músico callejero, pero porque había un trofeo. De pegar a un músico callejero. Qué hijo de puta. Lo sentí en el alma, lo sentí en el alma. Y bueno, me duró jugando bastantes misiones secundarias, bastantes misiones online y eso, pues unas entre 15 y 20 horas más duró. Está muy bien, ¿eh? Está bien, luego partiendo de la base de que me lo puedo volver a pasar con todas las misiones, eligiendo el lado malo y... y darle otra vuelta más al juego. O sea que al final, pues igual ponle que son unas 40 horas por 60 euros. Si va por el platino, ponle encima, 60 horas. Ahora que estamos en verano, es un juego de estos de... Está muy chulo. De para verano, sigue que son de horas y horas. El rollo ese estilo Crackdown de ir por ahí recogiendo la esferita Sí, eso sigue. Además, sigue estando el mapa ese que te dice, pero más o menos está por esta zona. Claro, tú mantienes pulsado el L, el joystick. Y te dice hacia dónde está. Y te dice dónde... Y claro, eso siempre te sale. ¿Dónde tienes las... las fuentes de electricidad, o sea, fuentes de electricidad, donde pues coges esto, la energía. Luego, ¿eso para qué se utiliza en el juego? Esto para recargar tu vida. Para recargarte la... Porque la tú cuando vas lanzando rayos, pues te vas quedando sin ellos. No puedes lanzarlos al tuntún. Y luego las bolas esas, las esferas, pues son para acceder a más poderes, principalmente. Y luego han cambiado. En el 1 me parece que buscas antenas que tienen como archivos de sonido, y en este la han sustituido por unas palomas robotizadas que van por el aire y también tienen su archivo de sonido, que es bueno porque te van dando otro punto de vista de la historia. Y luego también tienes side quests de esas y pues misiones secundarias y buscar los objetos esos. Y ya está. Y ahora que es verano, pues si tenéis tiempo y queréis aprovechar, pues son 20 horas y una vez. 2, 20, porque encima la historia es diferente, porque ya te digo que según tu karma, según vayas a salir, va a haber personajes que se van a enfadar contigo y personajes que van a empatizar más contigo. Entonces la historia es diferente, porque los hechos que cuando eliges, solo te queda que la historia sea diferente. Muy bien, entonces lo recomendamos al precio de salida, nos esperamos un poco. Pues si no tenéis nada que jugar este verano... Siempre juegos para jugar. ¿Tú te lo comprarías nuevo o te esperas unos meses que baje a 30 y pico? Pues hombre, yo, siendo sincero, ahora que está en Infamous 1, que seguramente casi todos nos lo hayamos cogido con el Welcome Back, le daría una oportunidad al Infamous 1. Uh-huh. Y si te gusta mucho, pues luego ya este igual puede ser que haya bajado un poco de precio y te lo puedas comprar. Pero si has estado hipeado total porque te gustó mucho el Infamous 1, pues este, si te gustó, este es mucho más. Muy bien. Y bueno. Bueno, ya has dicho esto que esto ya es de videojuegos. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero también voy a hablar un poco de lo que hemos escuchado, ¿no? Sí, hombre, porque lo que te iba a decir, no recuerde lo que estás bebiendo porque ya lo sabemos. Ah, se te va a quedar grabado en el alma, ¿eh? La Coca-Cola. Victoriño está bebiendo Coca-Cola. Ahora no tengo mononucleosis ya. La he pasado, ¿eh? No. ¿O te has tenido la enfermedad del beso? Pero no fue besándome, tío. ¿Y de qué fue? Pues yo qué sé. Pues será de bebiendo de algún vaso de alguna o de alguno. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Desde luego. Bueno. Malas personas que tienen mononucleosis y no me lo dicen y me dan de beber. Cuéntanos qué has estado escuchando últimamente. Pues el jueves, por fin... Parezco igual de pesado que tú con el show, pero yo con los míos, ¿sabes? Con los Foo Fighters, conciertazo en Madrid, Palacio de los Deportes, lleno hasta la bandera. 2 horas y media, un poquito más, de concierto, 25 canciones, lo dieron todo. Entró Dave Grohl y dijo, llevamos 10 años sin venir. Hace 10 años teníamos pocas canciones, ahora tenemos muchas canciones. Vamos a tocar canciones como si no hubiera mañana, hasta que no podamos más. Y dijo, y después de esto, el mejor concierto de Foo Fighters que se ha hecho en España. Eso fue. Eso, ahí se ha quedado. Ese es el resumen. Los que estuvimos ahí, nos salimos con la sensación de que estuvimos en una cosa, en un acontecimiento grande. Wow, wow. Bien, 25 canciones tocaron, pero todas, todos los grandes. Siempre hay alguna que se te queda por ahí. Pero bien, bien, bien. Pero estuvo bien. Joder, y voy a recomendar 5 cancioncitas de los Foo Fighters. Ahora que tengo... Para los que no los conozcan y eso, pues que... A ver, esto no es por orden de que me guste más o que me guste menos. Son 5 canciones y ya está. Todas me gustan lo mismo. Son un top 5, pero no en orden. Yo recomendaría Time Like This... Un clasicazo. Walk, del nuevo disco. Bridge Burning, también de este nuevo disco. Learn to Fly, me gusta mucho también. Muy buena. Y el clásico por excelencia de Foo Fighters, Everlong. Everlong. Y ya está. Y eso es lo que he escuchado esta semana y lo que he traído escuchando en el podcast. Pues la verdad es que no está nada, nada mal. Pues nada, aquí acaban tus 25, por no decir 15 segundos de gloria. Pero esto es relativo todo. Lo es. ¡Oh, yeah! Es el momento de mis 15 segundos de gloria. Pero no me has dejado ni que te presente. Te has lanzado ahí al ruedo como un animal. ¿Tienes muchas ganas de contarnos algo o qué? Estoy desbocado. Estoy desbocado. On fire. Pues nada, empieza. Yo ya aquí no te molesto. No, hombre, coño. Ayúdame. Venga, pues te ayudo. ¿A qué has jugado hoy? Digo, esta semana. Pues mira, he jugado a las casitas. ¿A las casitas? ¿A ver Harry Potter? ¿Te has puesto al día con Harry Potter? No. Harry Potter no. ¿No? No me da tiempo a verla toda antes de... ¿Del estreno? Antes del estreno, bueno. No. Eso es, son cosas que llegarán. A veces hay que tomarse el tiempo, no se puede correr. Las cosas tienen su momento, ¿eh? Eso sí que es verdad. Pero bueno, sin embargo, he seguido viendo Juego de Tronos. ¿Y qué? Me sigue gustando, me sigue poniendo cachondo. Pero todavía no te lo vas a leer. Pero no, es que ahora mismo, para quien no haya escuchado nunca antes este programa, hace poco me quedé soltero. Y había tenido dificultades para ver series o para ver películas y concentrarme. Y yo había empezado a leerme el libro Juego de Tronos, pero había ahí... Y después me quería ver la serie, pero bueno. He recurrido a la emergencia, he dicho a tomar por culo, me voy a ver la serie. Y ya está. Lo primero, y me está gustando. En cada capítulo pasan cosas, no hay un puto relleno. Pero tengo entendido que alguna gente se ha quejado de que alguna escena... pues se toman su tiempo, simplemente porque la narrativa pues va ligeramente más pausada que otras series. Yo no tengo ningún problema. Yo a mí y me parece que todo pasa y todas las escenas tienen su porqué. No hay una sola persona que no tenga el rabo a mil de ver esto. Sí, hay algunas ahí que salen, unas jamelgas ahí. No por eso, digo incluso por lo que pasa. Ah, bueno. Y los personajes, pues, hombre, no es como en el libro, que en el libro se toman ahí su tiempo para explicarte todo, incluso te dan mucha más información. Seguramente, sí. Y lógicamente, está todo muy contextualizado, pero, sin embargo, ¡guau! O sea, sin saber nada, esto cumple. Son personajes carismáticos, algunos se pierden un poco, lógicamente, la maraña, porque son demasiados y no da tiempo a... Los primeros capítulos es que sí que son un poco... Pero bueno... luego he seguido escuchando musiquita, he seguido escuchando The Material, que... Ahí está, ahí investigando gustos musicales nuevos, ahí te veo. Nada, pero The Material, le voy pillando el punto al último disco, al de 2010, que fue el primer disco comercial, que no era EP. Y luego también me he metido un poquito con Muse. Para ver si escuchando... te vienes conmigo al año que viene a verlos en el Rock in Rio. Bueno, no te digo que no. Veremos a ver si no acaban viniendo al SOS. Y que hay que rumores. Viene también lo Pack Street Boys, digo Linkin Park. ¡Wow! Linkin Park, perdón. Bueno. No pasa nada, no me importaría ver. No me importaría ver ni a los Backstreet Boys ni a Linkin Park. Hombre, Pack Street Boys estaría en el concierto lleno de nenas ahí. Yeah, además que yo mismo me pongo Everybody. Ay. Oh, yeah. Qué piratón. Sí. Pero bueno, Muse. A ver, no me conozco los títulos de los discos. Muse es uno de esos grupos o de esas cosas de Ravenflow nunca ha. Ravenflow nunca ha escuchado a Muse. ¿Y qué? ¿Qué has escuchado de Muse? Es decir, yo qué sé. A ver, es que no me sé cómo se llama el disco. Es el de Supermassive Black Hole y la de Starlight. Ah, el anterior, el de... Sí. Buen disco, es de puta madre. Lo que pasa es que de Muse, claro, están las canciones que me molan. Pero luego es que hay algún... A mí es que y hay algunas que me resultan un poco muermo. Sí. Pero que también reconozco a lo mejor que un poquito de falta de escucha y simplemente pues son... Están ahí dándole profundidad al disco, pero aún así... Sí, es que no son todas las canciones, hay algunas pero que los temas guapos de Muse... Sí, no, si los Great Hits son los Great Hits, desde luego. No, están geniales. Y en ese sentido, hombre, existe la posibilidad de explorar el grande éxito, porque hay un grande éxito que quizás no incluye el último trabajo, el de The Resistance, ¿era? The Resistance. Sí. Que nada, todavía no me he metido en esos menesteres porque prefiero explorar primero la parte esa seductora. Y bueno, pues bien. Ese lleva también Knights of Cydonia, creo. No, el de Knights of Cydonia viene... anterior. En el de Super Massive Black Hole. Pues eso, ¿eh? Ah, vale, pensaba que... claro, ese es el que... ese, el que ese disco. Ah, pues ese tiene la de Knights of Cydonia, la de Starlight, Super Massive Black Hole... Uh-huh. Y que no, y yo creo que esos son eran los singles, no sé si... uh-huh. Knights of Cydonia, pero... encima hay muchas que están en los Guitar Heroes. Y... sí, sí. Y nada, bien, bien. Pero bueno, también he jugado a videojuegos. Ya voy jugando a videojuegos un poquito. Ah, yo que pensaba que este podcast no era de videojuegos. Pues sí. Mira, de hecho, voy jugando a la bolsa también. Y es que resulta que me voy comprando cosas de Steam que algún día, cuando tenga un ordenador bueno, podré jugar. Eres como la... ¿cómo era la fábula esta del animal este que almacenaba para el invierno, la hormiga? Pues no lo sé. Eres como una hormiga que vas ahí almacenando, más o menos. Y cuando llega el invierno... no voy a saber qué coño comerme. Pero bueno, más vale que sobre. Más vale que te comas alguno que no te comas ninguno. Sí, y nada, pues en la oferta esta de Steam, que comentamos en el último programa, y que seguramente para cuando escuchéis esto, pues ya se han terminado, pues he estado picando, ¿eh? He estado picando cositas, por ejemplo, Amnesia a 3,50 pavos. Que es buen precio. Me he comprado el Cities XL, que es una revisión del concepto este de planificación urbanística. Sí, ya sabemos que tienes vocación de concejal. Me pone mucho. Sí, tiene vocación de concejal. De hecho, estoy por ir a buscarme una jefa de obra potente que hace un buen proyecto. Que me lo explique bien. Ay. O que me lo haga ella. Oye. Aquí no. En fin, hace las cosas. Habrá que ir moviendo los hilos. ¿Qué más cositas? Me he estado pillando. A ver. Es que tengo que pensar. Me compré la colección completa esta de los Half-Life. Y de hecho, me apetece volver a jugarme el Half-Life 1. Porque además tengo un recuerdo difuso y me apetece retomarlo. Y la cosa es que casi cada día he ido picando. Porque además, gente del foro nos van ahí calentando pero, un montón. Pero tú también, o sea, tú ves que se ha comprado Arzan un juego. El Audio Surf, el Big Hazard. Claro, y tú le dices, pero esto está bien. O sea, si no te has picado tú ya te buscas ahí. Yo me busco. Ves a quien ha comprado y esto está bien. Cuéntame. Sí, véndemelo. Claro. Véndemelo, hostia. Quiero comprar, joder. Sí, quiero comprar. Creo que gran parte del acierto de Steam es como el iPod este Store, como el App Store, que es el concepto de bolsa. El concepto de bolsa a mí me engancha mucho. Y eso de comprar barato, el decir, ¡buah! Esto está con un 80% de descuento, joder. Dice, madre mía. Antes a lo mejor me estaba robando, pero ahora. Ahora ya sí que. Ahora ya esto es justo. Ahora y esto es una ganga. Claro, tú dices, va, yo venga, voy a esperar a que esté a 3 euros. Y hay buenos precios, ¿eh? Hay buenos precios. No nos engañemos. Y hay títulos en los que voy a acabar picando. Cuando estamos grabando esto, todavía no ha sido el último día de rebaja. Y fenómenos nuevos como Terraria o cosas así, creo que es posible que las pille para en algún momento, cuando ya se hayan pasado de moda, sacarlas aquí a colación. Es como siempre ahí hablando de las últimas novedades. Pero ha sido ahí uno de mis juegos de la semana. Quizás ha sido el juego más tienda de Steam, la tienda de Steam, ¿no? La tienda de Steam, comprar, juegazo, como hace Salva. Juegas. Sí, a las 7 de la tarde, a ver con qué me sorprenden. Diría que he gastado pasta, pero tampoco he gastado tanta. A lo mejor creo que después de esto me habré gastado 50 pavos. ¿Y cuántos juegos por 50 pavos? Pues bastante, ¿eh? Bastante, bastante. Y eso. Pero bueno, también he encontrado tiempo para jugar a un título simpático que se puede encontrar en el iPod Touch o en el iPhone y tal. Que creo, además, no lo he podido comprobar, que es una aplicación universal que también corre en iPad, que se llama Coin Drop. Un juego que ha estado gratuito de forma temporal, pero que cuesta de forma normal 0,79. ¿De qué va? Porque así con el nombre suena a lanzar monedas. Pues efectivamente suena a lanzar monedas. No voy a hablar de historia, porque no tiene historia. Pero recupera un poco la estética esta del juego este del caramelo, la de Angry Birds. ¿El juego del caramelo? Sí, el monstruito este del caramelo. Los típicos juegos de pasar pantalla, Tiny Wings. Ah, sí, sí. De estos rapiditos. Sí, de estos rapiditos de ir pasando pantalla, tienes un minuto, te la pasas, pim, pam, te dan una puntuación de ninguna estrella a tres estrellas según tu nivel de ejecución y eso. Aquí, como hemos dicho, consiste en tirar monedas y tienes que hacer un tap en la pantalla. Un tap, tú presionas y más o menos la moneda cae en esa dirección. La pantalla estaría dividida como en cinco zonas, según si toca izquierda, derecha, centro o izquierda, centro, derecha, centro, pues la moneda caerá en esa dirección o tal. La historia, tú eres una monedita dorada. Tú eres una monedita. Bueno, tú eres varias moneditas doradas. La cosa, tienes que tirar varias moneditas doradas y la moneda tiene que empezar a rebotar. Y tiene que darle, como mínimo, si quieres pasarte la pantalla, a cuatro peniques malos. Los llaman así. ¿Tienen cara y todo, los peniques? Sí, sí. Son unas monedas que en vez de ser doradas, son azules. Y tienen uno como barba. Ya son de cobre podrido, barba de no, ¿no? afeitarte. Son podridos de barba. Sí. Otro con cara de pirata. Uno con un parche. O sea, tienen cara de chungos, de verdad. O sea, que son peniques malos, pero malos. Sí, y si tú quieres pasar la pantalla y eso, tienes que dejar caer la moneda, ir rebotando en el escenario y darle ahí. Además de eso, tiene como una especie de puntitos que van haciendo que tu puntuación se multiplique. Y luego tienes pequeños obstáculos en el escenario. Claro, que esos se esconden y no te lo van a poner fácil. Hay pequeños obstáculos en el escenario que hacen que tú vayas rebotando, subiendo, bajando. Y lo bueno de esto también es que tú no tiras una única moneda. Hay veces que puedes tirar varias monedas y entre la física y la confluencia de esas monedas hace que vayan tomando un camino o otro camino y se vayan impulsando hacia la zona donde están los bad pennies. Los bad pennies. Sí. Vaya banda. En realidad, la jugabilidad es muy rápida y mezcla eso con el rebotar e ir consiguiendo puntos, que es herencia directa de Peggle. Peggle, un juego queridísimo por mí, con el que estoy obsesionado. Sí. Y nada, tú, igual que en Peggle, tienes un número de lanzamientos de moneda limitado. Y tú pues presionas en un lado del escenario, pero la moneda cae de arriba y va rebotando. Hasta que es tragada por el escenario, ¿no? Entonces, pues nada, tú vas liberando, conforme vas pasando pantalla, packs de niveles. Y cada pack de niveles creo que tiene 15 o así. De momento, no sé cuántos van, porque me habré pasado un par de paquetitos de niveles. Es un juego divertido, sencillo y rápido, una fórmula de puta madre y además que me recuerda a Peggle. Entonces lo tiene todo ahí. Sí, y al ser también aplicación universal, si tienes un iPad, es un juego que tú puedes estar viendo la tele mientras tanto, puedes estar más o menos concentrado en lo que estás viendo y de repente dices pi pi pi pi pi, pi. Y la moneda rebotando. Sí, sí, sí. Y es divertido. Coin Drop. Chulo, chulo. También voy a dejarme el iPod. Sin antes. Antes tengo que decir que he jugado al Tiny Tower un poquito más. Ya va creciendo mi torre. Sí. ¿Cuánto te mide la torre? Pues la torre me va midiendo cada vez más. Es que el tema de la planificación urbanística, te digo que últimamente me pone mucho. Y la jefa de obra se está encargando de que esa torre vaya para arriba. Me alegra escuchar eso. Que vaya bien la obra ahí. Nada. Entonces, bueno, pues Tiny Tower sigue siendo un título muy recomendable, muy divertido. El juego de tu resurrección. Se podría decir así. Sí, espero que siga creciendo la cosa. Que siga creciendo la torre. Bueno, actualización de PlayStation Plus. No he mirado los mini. A ver, cuéntame, porque yo como ya no soy. Los minis me dan igual. Han sacado como juego de PlayStation 1 el Soul River, Legacy of Kain. No lo jugué en su tiempo. No lo veo mal, para instalártelo en la PSP y tal. Oye, bien. ¿Qué demonios han puesto de título descargable? Uno que ya tenía. Sí, el Super Power Acrobatic Rocket Power Battle Card. A tope. Un juego que sí le gusta mucho al primo de Salva. Pero bueno. Mi excitación salvaje vino con el siguiente ítem. Golden Axe 2. Golden Axe 2. 2. Y digo, coño. Y además, la portada diferente. No es la típica portada que tú has visto siempre del Golden Axe. Es una portada de Mega Drive de Golden Axe 2. Además, tú le das a comprar. Lo tengo sincronizado con Facebook. Pablo Valibrea ha comprado Golden Axe 2. Y como yo sé que esto va incluido dentro de la Sega Vintage Collection, sé que lleva logro. 12 logro para Golden Axe 2. Porque yo me he pasado mucho Golden Axe. Lo tengo con sus 200 puntos de logro en la 360. Es de mis juegos favoritos de toda la vida. Me lo he pasado como millones de veces, de todas las maneras posibles. Pero, sin embargo, pues bueno, yo tuve también el Sega Mega Drive Collection. Que también te viene ahí. Pero... Y te viene el Golden Axe 2. Pero claro, te da un logro solo por el juego. Por llegar a no sé qué, a la torre. Llégate al tercer nivel. Claro. Pues yo me llegué y le di una putita de trofeos. ¿Qué pasa? Pues no quería perder el tiempo y me salí. Pero ahora me lo ofrecen con 12 trofeos. Y digo, qué de puta madre que ahora tengo una excusa genial para jugar a esto. Me lo bajo. Y de hecho en mi Facebook podéis ver la notificación. Que te has comprado Golden Axe 2. Lo instalo. Es Golden Axe 1. Madre mía. Que no me parece mal. De forma gratuita. A ver, es un juego que me he pasado miles de veces y no me importa volverme a pasar. Claro. Las veces que haga falta, si encima me voy a sacar unos trofeos. Es un juego que viene un amigo a casa a tomar una cerveza y dice, oye, nos pasamos el Golden Axe y me saco un trofeo. Y aprovecho ahí con... Y entonces, o sea, Que sí, bien, pero me llevé un chasco, me llevé esa desilusión. El juego, pues nada, es lo mismo de siempre. Tiene unos trofeos chungos, algunos, creo que uno es pasarse el juego sin morir. Y eso, para pasarte eso, pues tienes que ponerte las vidas al máximo y grabar la partida, y cada vez que te dan un toque alguien, sale, carga de nuevo y locura, así que... Pero ampliando aquí para conseguir trofeos. Sí, pero la mayoría de logros pues son, pues, móntate en la cocatriz, o que era el bichito ese con pico. Madre. Y eso. Y bueno, pues Golden Axe. Divertido y... Pero los logros, los trofeos, estarán por lo menos bien asociados a Golden Axe 1. No encima te van a poner los logros. No, es Golden Axe 1. Si es que cuando lo instalas y cuando lo juegas, es Golden Axe 1. Sin misterio. No me importaría que sacasen el 2 y si me lo regalan. No obstante esto, dentro de 2 semanas van a cobrar 5 euros por descargarlo. Que tampoco seamos mojigatos, esto en la 360 está a 5 euros desde hace desde el principio de los tiempos. Suavizado de textura, el juego tal y como te lo espera, juego online, diversión. Y si te gusta y te apetece pagar por él, o sea, es de mis juegos favoritos. Pero que sepas que te vas a comprar el 1, aunque te ponga el 2. Yo eso asumo que lo van a corregir ya. Pero me mosqueo. De momento está como está. Vamos. Bueno, 360. ¿Qué más? He jugado a la 360. Seguramente algún descargable de eso de cuenta china. Sí, porque ¿qué programa te va a hablar aquí de títulos descargables que no seamos nosotros? Hemos evolucionado de juegos descargables de iPhone a ya juegos descargables de 360. Pero son juegos descargables. ¿Y quién te defiende eso? Tenemos que estar aquí nosotros, aunque sea juegos que ya tienen un año y medio fuerte, como el que voy a hablar a continuación. Pero me parece que van a sacar dentro de nada la segunda parte. En el Summer of Arcade va a salir la secuela de Toy Soldiers. Y me ha parecido un buen momento para decir de qué coño va esto de Toy Soldiers. Estás haciendo hueco porque dices, si no me paso el 1, a ver cómo con mi cuenta china me voy a comprar el 2. No creo que esté muy conectado. Pero yo quería saber, porque es un juego que le gusta mucho a la gente. Le emociona bastante a la gente. Y me apetecía saber de qué iba el tema. Entonces, bueno, Toy Soldiers. A ver. 1200 Microsoft Points. 15 pavos. 15 euros. Ya sabemos, este juego además está... el dinero es de Microsoft. Sí, pero luego también... Y... O sea, ha sido susceptible de muchas veces de... De rebaja. Haya puesto de rebaja, sí. Lo han rebajado muchas veces. Al ser de Microsoft, cada abril, cada lluvia dorada sí. de turno, te ponen... Va a bajar. Te ponen una rebaja al 50%. Entonces, a 600 Microsoft Points es posible encontrárselo. Y bueno, eso hay que tenerlo presente si en algún momento alguien no ha tocado esto y le puede llamar la atención. No descartaría que en algún momento haga una bajada, pues a lo mejor a 800 Microsoft Points. De forma indefinida, pero también esas cosas son raras. La cosa, esto es un Tower Defense. ¿Qué es un Tower Defense? Para quien no lo sepa. Pues bueno, es un juego de estrategia en tiempo real en el que tu objetivo es defender una base propia, usando diferentes unidades con las que te defiendes, de unidades que van llegando. Pero unidades de enemigos como en que casi todos los Tower Defense, que es, tu base está en un extremo o tu base está situada en... Sí, lógicamente tú empiezas en un lado del escenario y los enemigos vienen justo del lado opuesto. Se recorre en el escenario y tú, mientras tanto, vas disponiendo una serie de unidades. Lo curioso es que este juego tiene una ligera vuelta de tuerca, porque mezcla el planteamiento estratégico de un tower defense, sí, de yo coloco de unidades para defenderme, con acción en tercera persona. Y es que mientras que tú vas alternando la disposición de esas unidades, tú puedes controlarlas en tercera persona. En plan, yo he colocado aquí una ametralladora, pues yo me pongo a disparar, y muchas veces es precisamente esa participación activa tuya la que hace. Claro, que tú no esperas que esa metralleta detecte a los enemigos que vienen, sino que tú la coges y dices, esto hay que disparar ya. Sí, porque hay veces que ahí esa es la diferencia. Muchas veces el empezar a disparar antes y a lo lejos y apuntando. Debo decir, no obstante, que cuando tú estás ocupado colocando el resto de unidades, la inteligencia artificial y la parte automática suele funcionar bien. Suele ser decente. También marca un toque distintivo, junto con esto de la acción en tercera persona y el asumir ese papel activo, el tema de la estética visual. Esto está planteado como una especie de batalla de estas que te podías montar tú en la habitación, sí, con los muñecos de los Masters del Universo y sí. tal. Aquí lo que pasa son figuritas de juguete, de estas tipo vintage y tal. Como el soldado esto de plomillo, sí, de plomo. Sí, efectivamente. Y los soldados tienen esa estética. Y luego también aparte, pero, o sea, tú estás combatiendo en una habitación. O sea, tú ves que de fondo es una habitación. Se ve un escenario con sus montañitas. Ah, o sea, es como si el niño se estuviese imaginando que es ahí. Sí. Ay. Sí, pero claro, se llama soldados de juguete. Claro. Entonces son esas batallas, ¿no? Aparte de los típicos soldaditos y las unidades que tú colocas, pues salen tanques, aviones, y a ti te recuerdan de vez en cuando, con pequeños indicios visuales, vamos, tan pequeños como el aparato de dar cuerda. Al juguete, que son cosas de juguete y que no deja de ser un juego. El juego está ambientado en batallas de la Primera Guerra Mundial. Pero ambientado, no hay una historia. La estética, los juguetitos, son muñequetes. O sea, que no es que sea la historia, sí, sino que los soldados. Los Tower Defense han pasado por miles de cosas. Desde defiéndete de miles de zombies, defiéndete de enemigos como en el Pixel Junk Monsters. Juegazo imprescindible. Hay muchos Tower Defense. Aquí simplemente son soldaditos que vienen a invadirte tu zona. En esto de los Tower Defense, la cosa es que, como hemos dicho, va por oleadas. Entonces, tú asumes una oleada, los frenas con tus unidades, recuperas las destruidas y siguiente. Y otra vez. Así, hasta que ya no hay más oleadas, porque está pronosticado que el nivel se va a acabar en la oleada 30, y ya, siguiente nivel. Aquí, cada X niveles, muchas veces la última oleada siempre es la más fuerte. Y en algunos niveles de esto va acompañada por un monstruo final, que a veces pues es un cepelín gigante. O es un tanque gigantesco. Y luego, pues nada, pues antes de empezar la partida y tal, pues tú tienes tus niveles de dificultad. Está el fácil, el normal, está luego el extremo, luego desbloquea otro más. Entonces, bueno, el nivel de dificultad juega un papel importante, porque incluso en nivel intermedio hay momentos... O sea, es un nivel de dificultad, aunque más cercano al siguiente que no pero, al No, al a ver, el juego es pasable. Lo único es que hay momentos en los que tú estás desorientado. La mayor dificultad del juego es que a ti te ponen un tutorial al principio. Y tú te haces tu tutorial, tal, sin problema. Pero quedan las cosas un poco confusas. Te han explicado cómo funciona alguna unidad, cómo se colocan. Pero luego el resto lo vas descubriendo tú muchas veces sobre la marcha. Entonces, pues... Ah, hasta que pues, te acoplas y todo bien, que te vas a descubrir claro, todo esa lo que es puedes la hacer. Dificultad. Muchas veces ubicarse al principio puede resultar un poco... dificilillo. La historia es que no hay historia. Aquí muchas tampoco veces es como un campo de juguetes, vas claro. pasando batalla hasta que llegues pues, al siguiente estadio, ¿no? Progresivamente en la jugabilidad, pues vas desbloqueando nuevas unidades y cuando te pasan una pantalla, generalmente, pues desbloqueas power-ups que hacen que en los siguientes niveles de mayor dificultad, pues tú te puedas defender mejor, ¿no? Pues nada, lo que he dicho, tiene una caja de juguete. Tu base aquí es una caja de juguete. Y tú tienes como 30 puntos de vida. Eso quiere decir que te pueden atacar en la caja 30 veces. Si llega a cero, pierdes la partida. O cada ataque, independientemente sea de un tanque, de un soldado normal, te va a quitar una vez. La historia es que los soldados van avanzando y tú tienes que pararlos. Si no los paras, se meten en tu caja de juguete. Por cada soldado... O por cada tanque, o por cada cosa que entre en tu caja de juguetes... Que te invada tu caja de juguetes, te quita... Pierdes puntos de vida. Nada, si te funden los puntos de vida, palma. Si resiste, pasas de nivel. Y luego, una cosa, como no podía ser de otro modo, según los puntos de vida con los que acabe el nivel, pues tiene un rango. Y aquí, como es una cosa de soldadito, pues suele ser militar, ¿no? El general creo soldado, que es el máximo, ¿no? Luego, para disponer tus unidades, tú no las puedes colocar donde quieras, como en otros Tower Defense. Tienes como una especie de unidades circulares, una especie de base predispuesta para que tú coloques ahí lo que tú quieras. Puedes pero, colocar pero luego, una de esta ametralladora. Forma lo puedes mover también, ¿no? No, o bueno, no pues... se quedan quietas, son estáticas. Coloca, por ejemplo, una ametralladora, coloca un mortero. Puedes colocar una especie de gas venenoso que hace que los enemigos vayan un poquito más lento y vayan perdiendo vida lentamente. Y luego hay otras, también circulares, un poquito más grandes, donde puedes disponer obuses con los que dañar pues tanques que tienen un blindaje más pesado. O incluso las típicas torretas antiaviones, ¿no? Antiaéreas. Antiaéreos. Sí. La cosa es que la unidad. Un ejército de juguetes está bastante. Sí, pero son solo 6 unidades. Que al principio te pueden parecer pocas, pero es una cosa. Un juego de estrategia accesible, claro. Sencillo. Y junto con estas unidades también puedes colocar una especie de valla, una alambrada, eso sí, donde tú quieras, que retrasan un poco el ritmo. Sí, la típica esa de alambre ahí. Sí. Aparte de colocar las unidades sin más, pueden. Ir mejorándola y reparándola. Pero la cosa es, ¿cómo lo mejoras, cómo lo reparas? Cada vez que tú matas a un enemigo de estas oleadas que hemos dicho, te dan una cantidad de dinero. Y tú ya decides, ¿pongo más ametralladora o refuerzo las que tengo? ¿Pongo la ametralladora de delante o la de detrás que está pegada junto a la caja de zapatos? A la caja de juguetes, perdón. Entonces... Se trata un poco de gestionar en la batalla eso y combinarlo con, a veces, hay que mancharse las manos y atacar. Ay, ay. Aparte de eso, conforme va avanzando en el juego, luego hay niveles, o sea, hay vehículos que están en el nivel. Tú ya cuentas con ellos. Tienes una torre de francotirador que va incluida, con la que puedes hacer tiros muy precisos y muy dañinos, pero claro, que tienes que ir apuntando mucho. Tienes tanques por los que no tienes que pagar y que luego, si te los destruyen, se regeneran, pero con los que tú te puedes desplazar. Con esos tanques vas muy lento, pero te puedes ir desplazando por el escenario, eliminando torretas que de otro modo no te permiten terminar de disponer bien tus tropas. Entonces muchas veces es el sacrificio de coloco unas cuantas que me mantengan el fuerte, yo me voy con mi tanque controlándolo, limpio esta zona y sigo colocando unidades. Bien. Porque si las sigo colocando, esta puta torreta de morteros me destroza siempre. Entonces, ese es el rollo. También tienes pequeños aviones de juguete con los que puedes ir volando. Decir que la navegación con los aviones es un poco difícil y eso. Y nada, y aparte, pues nada, pues puedes mejorar la potencia de disparo invirtiendo a veces más dinero de lo que cuesta en la unidad. Pero de base. Todo eso se vuelve a cero cuando a la siguiente pantalla. O... Sí, evidentemente son cosas claro, que se vuelven a cero. Esto es, tú tienes unos recursos, unos enemigos que te atacan, apáñate ahora y después. Y luego otra vez. Te tendrás que apañar otra vez. Tiene logro accesible. Tiene ahí, por ir pasándose o matando enemigos o jefes finales concretos, pero sin embargo sacárselo al 100% puede ser duro porque, por ejemplo, te piden que te saques todos los niveles con la puntuación con de general. Claro. Y claro, eso general ya, es que no es tiempo, tocado. Es tiempo, claro. Sí. Lo que es la campaña en sí, a lo mejor pueden ser unas 3 o 4 horitas simplemente. Y luego... pues va aderezada por misiones secundarias. Misiones secundarias en plan, destruye tantos tanques en tanto tiempo de este modo. Pero dentro del modo historia, luego hay un modo... Pero, en el modo campaña. Es que llamarlo como historia, si fuese un objetivo, vamos. Sí, ¿no? Como son como pequeños segundos objetivos que tiene. Y luego sí, eso te va dando como una vitrina con trofeos y tal. Claro, eso es como... dispara a 3 tíos en la cabeza, pues lo mismo, dentro de... Es un poco la cosita esa. La cosa también es que vas pasando pantalla y cada vez los upgrades, las mejoras, son mejores. Y nada, pues de vez en cuando accedes a una nueva unidad que es fundamental para poder defenderte en esa pantalla. Porque es la pantalla en la que han decidido introducirte los aviones. En la oleada 15 de 20 van a aparecer aviones. Entonces tú ya sabes que tienes que colocar tu primera unidad ahí antiaviones, ¿no? Y luego una cosa que te iba a decir, ¿esto tiene algún tipo de multijugador o tal o es solo...? El multijugador no lo he probado, entonces pues no puedo opinar. No, pero no. Tiene, pero se supone que tiene. Sí, o... sí, tiene algo. Lo que pasa es que pues no lo he tocado porque estoy ahí enfrascado en el modo historia... Estoy en la última pantalla y ayer justo el último monstruito me mató. Sí, el juego está en perfecto castellano, muy divertido, mientras que lo estás jugando está implicado, te preocupa, pero también lo puedes jugar en pequeñas dosis. Tú dices, me he hecho mis 20 minutos, me paso mi pantalla y le dan por saco. Claro, como no tienen ninguna conexión. Una sensación satisfactoria de, he jugado un rato, me paso una pantalla y bien. Es rejugable porque en dificultad más elevada, yo me lo he cogido en normal y en dificultad más elevada he jodido. Lo asumo, vamos. Y luego tiene el modo campaña plus con más fase y más dificultad todavía. Tiene 2 DLC que comentaré más adelante. ¿Los tienes también? Me los pillé con una cuenta china, sí. Uno no tengo ni idea de qué va y el otro creo que va de marcianos que invaden. Son los soldaditos contra los marcianos, a los Resistance. Bueno, vamos ya. Sí. Puede que lo comente en el futuro, pero oye, es un título que he comprado a buen precio. No me imagino por qué alguien no podría decir, le voy a dar una oportunidad. Y se le pueden sacar su hora, su 6, 7, 8 horas, e incluso me cuadraría, pero a ver, no tiene sentido porque es un título descargable, me cuadraría un disco con las 2 expansiones, incluso la primera parte del juego y la segunda, o incluso solo la primera parte con las 2 expansiones. A su precio ajustado. A un precio de 15 pavos o tal, me parecería razonable. O como están haciendo ahora con algunos, el triple pack ese de Limbo y sí, Trial. Sí, sí, sí. En total con las expansiones te sube la cantidad de logro de 200... A 250. A 350. A 300 clavos. Oh, qué raro. Sí, porque cada expansión te da 50 puntos de logro. Oye, buen título. Y me consta que, por ejemplo, a nuestro oyente, al frente Xboxer valenciano, le encanta este juego. Sigue dando un poco la tralla de a ver si lo empiezas ya, cabrón. Oye, pero no me arrepiento de haberlo jugado. Y en una semana así, de estas que no sabía qué jugar, pues me ha cumplido la semana. Es una cosa tranquilita, sí, sí. Y la cosa es que tengo juego en formato físico, pero también como yo estoy ahí encontrándome en mi momento, pero también reconozco que, oye, me he implicado con este juego y... Claro, que tampoco te dije que te apetecía jugar a otro más, que has empezado con este y este te ha gustado, te ha llenado. Es sencillo, es lo que es, pero oye... Perfecto. Y otro título curioso, a ver... ¿Cómo se llama? Poco seductor. Poco seductor. ¿Por qué es poco seductor? Se llama Aqua. Nada, a ver, 800 Microsoft Points y no es hundir la flota. Ni un disco de... I'm a Barbie Girl. No, la historia es que es un shooter de naves, pero estas naves no van flotando por el espacio. Son barquitos con estética steampunk, que ahí es un poco a lo Bioshock, ¿no? El rollito ese ahí un poco vintage y tal, pero son naves. Claro. Y en agua. El control de la nave, sencillito. Dos sticks, como en Geometry Wars, en el que con uno te mueves y con el derecho apunta. Fácil. El juego está estructurado en 9 episodios, dividido en pequeños subniveles, que duran entre sus 15 y 10 minutos más o menos. Y cortito, en realidad. Y en 3 misiones, pues te van contando una historia que me importa una puta mierda. Aquí es disparar y punto. Es como si en realidad, Stardust le ponen historia, ¿no? Sí, no tiene sentido. Te van contando la historia de un capitán, un tal Benjamin Gray, y su ingeniera, que se llama Polly Edison. Y nada, pues van, hay una conspiración, oh, qué malos son los malos, pero qué heroico somos nosotros. Y punto. No me he preocupado por eso, sino me he preocupado por un poco por ir jugando, ir matando unos cuantos bichitos, unos cuantos barquitos. Perdón. Tus enemigos también son barquitos. Sí. Entonces, nada, los enemigos son barquitos, como te he dicho. Entre misión y misión, cada vez que te pasa uno de estos episodios, te van saliendo una especie de cutscenes, unas escenitas. Es que decir cinemáticas no son cinemáticas, son dibujitos de cómic. Como si fuesen pasando páginas de un cómic. Sí, el doblaje es feo y son sosas, no tiene sentido, no tiene gracia. Hace falta un modo de historia este juego. Pues la verdad es que no, y está por rellenar, por cumplir. Eso es como los que se inventaron de que iba Arkanoid. Es casi una oda al pensamiento lateral, pero no era necesario, lo iba a jugar igual. Aquí, con tu lancha, perspectiva ahí semicenital, tú vas disparando y tal, y vas cumpliendo, mientras tanto, diferentes misiones en unos entornos que no son muy abiertos, están un poco estructurados de un modo lineal, y las misiones pues no tienen mucho misterio, ¿no? Pues afrontar el ataque de un montón de enemigos, limpiar una zona... Escolta y protege a este barquito mientras que lo atacan los enemigos y la barra de vida va bajando. Transporta una mercancía. Tú puedes ir disparando y al mismo tiempo también puedes ir como dándole a un botón que te aporta impulso. Entonces, si tienes que correr, tienes que correr. Luego, mientras que tienes estas pequeñas misiones, tienes un escenario que ahí está. Y puedes explorarlo un poquito, mínimamente. Y en ese escenario te puedes ir encontrando power-ups. Unos power-ups que hacen que tu nave mejore. Y luego, en determinadas zonas, te permiten, con los power-ups que has ido consiguiendo, que tú te organices tu nave. A lo mejor tienes 3 slots para utilizar los power-ups y hay 3 que te dan mejora en la intensidad del disparo. 3 en la defensa. Claro. 3, y tú decides. La personalizas un poco ahí. Sí, y a lo mejor dices, yo quiero una nave que sea de ataque totalmente y solo quiero invertir en eso. Y el juego te lo permite. Es una cosa chula que además está unido a que a veces puedes acceder a un pequeño escuadrón secundario que sería como las pequeñas navecitas del R-Type, pero que aquí sí que les puedes dar una orden en mínima. En plan, quiero que defiendas esta parte. Quiero que ataques por allí. Quiero que te quedes conmigo. Entonces, según tus necesidades, pues les vas dando unas órdenes sencillas de dar y básicas, ¿no? lo que he dicho, vamos adquiriendo mejoras y nosotros somos los que vamos decidiendo si queremos más ataque, más defensa, más velocidad o lo que sea. Las armas que podemos tener en nuestra nave, pues tenemos el disparo rápido, la típica torreta esa de balas pequeñitas. Luego tenemos un lanzallamas, tenemos una escopeta de metralla, un megataque especial, todo predecible. Los megataques especiales, eso, los podemos conseguir cuando hemos matado una serie de enemigos y le hemos sacado una especie de sustancia azul que cuando se rellena el indicador, ¡pa! ¡Pum! Puedes lanzarlo cuando quieras. Historia innecesaria, una puta excusa. Y luego también tiene, como cosa así, accesoria, un multiplayer competitivo local que simplemente está, pues, de adorno. En plan, sí. ¿Jugamos al multiplayer de agua? Sí, por supuesto, por favor. Pero local. Es lo típico que yo te traigo a mi casa y digo... Víctor, hoy quiero que bebas cerveza. Te voy a invitar a beber cerveza. Para que juegues al agua, ¿no? Sí. Y yo te pegaría una toba que te mando para allá. Sí, bueno, la cosa... También tiene marcadores online, pero en este juego no... No tiene mucha gracia. ¿Sabes este juego a qué me recuerda? A ver, sorpréndeme. A ver, tú sabes las noches que por lo que sea has salido. Relajado. No te has afeitado. Te has puesto los peores calzoncillos que tenías porque has quedado con tus amigos. Sí, te has traído los calzoncillos y no se te han olvidado en tu casa. Sí, bueno. Tú vas, bebe el infierno. Ese día estás en la discoteca, en el bar, y te pones a hablar con alguien. Ese alguien resulta que es la tía que estaba más buena del bar. A ti te importa una mierda. Te ha dado igual. Porque tú estabas relajado ahí con tu borrachera... Y con tus pintas, y te da igual. Pero está especialmente gracioso. Está especialmente gracioso y te la tira. La seduce. Te lías con ella. Consigues, por lo que sea, llevártela a tu casa. Y te la acabas tirando. A lo mejor no ha sido el polvo de tu vida, ni el de mayor intimidad, ni nada de eso. Pero de repente dices, coño, he echado un polvo y no ha estado mal. Y aquí no hay indignidad... O sea, no he caído bajo ni nada de eso. Es simplemente una cosa que no me esperaba. Iba sin expectativa y he disfrutado. Es verdad que a lo mejor, pues bueno, no ha sido idílico. Pero, oye, pero a lo mejor mañana, no repito, a lo mejor no te vuelvo a ver. Y a lo mejor, pues... O sí. Hombre, entonces ya se me rompe la metáfora, pero... Ah, pues no. Pero ahí se queda. Entonces, esto es un juego genial si vas sin expectativa. Es una analogía. ¿Eh? Analogía. Es más correcto, analogía. No es muy rompedor, pero aporta su rato de entretenimiento, de disfrute. No es muy largo. Pero es que tampoco puede aguantar mucho la dinámica esta. O sea, ¿es muy frenético de eso? No es un frenetismo extremo, ni exacerbado, ni nada de eso. Es una cosa que va a su ritmo. Nada. Es eso. Quedaros con eso. Pero si vas sin expectativa y dices, coño, pues me lo estoy pasando bien. La dificultad es desequilibrante a veces en algunos momentos. Porque tú te vas... Es como... Y sigamos, vamos a darle más profundidad a esto. Tú te has ido pasando todas las fases, te has ido encontrando diferentes puntos hasta que has llegado al monstruo final. A uno de los monstruos finales, y el monstruo final inexplicablemente se te resiste. Aquí hay algo que te impide llegar a buen puerto, nunca mejor dicho. A buen puerto. Y a veces pues tiene ese pequeño bache. Vas pasando por el campo y... ¡zac! La cosa es resistir el tirón e intentar llegar a buen puerto. Aún así, si en algún momento no puedes seguir porque el monstruo es muy duro, oye, pues al menos ha sido un buen viaje. Te has dado ese paseo en el barquico. Y es lo que pasa con este juego. Pero es verdad que los monstruos de este juego son duros al principio. Y además, como es un juego muy poco extendido y con poca repercusión, pues tampoco te creas que vas a encontrar tutoriales de cómo vencer a este monstruo hijo de puta. No, no obstante, salen en contadas ocasiones y si aguanta un ratico y le pilla el patrón, enseguida te lo pasa. Pero bueno, era por seguir un poco tirando del hilo, ¿no? Sí. Una cosa interesante también de este juego es que, pues, lo que he dicho, tiene lugar sobre el agua. La textura del agua es correcta. Los gráficos son muy funcionales, pero la textura del agua es correcta. Y lo que es la navegación de la nave en ese agua, pues, funciona bien. Funciona bastante bien. No tienes la sensación de que estás flotando en el vacío, como si fuese una nave de estas típicas. Sí, y te encuentras zonas de un poquito de resistencia, o si hay corriente, corriente. Está eso... Eso está bien conseguido. Está bien conseguido, sí, pero eso... tiene logros simpáticos, luego tiene pequeños coleccionables también, repartidos en el escenario, que no son los power-ups, y que luego, pues, lógicamente, si los tienes todos, pues te dan un logro. Amplían un poquito la duración y lo que es la exploración del nivel. Y nada, por lo demás, pues eso. Es lo que hay. 800 Microsoft Points, un ratito corto, divertido, y si te he visto, pues... No me acuerdo. Pues no me acuerdo. Va a empezar a grabar. Coño, Salva, tus 15 segundos de gloria. Aquí estoy. Vamos a ver si consigo el platino de la gloria en este 53avo. Te estás definiendo, ¿eh? ¿Definiendo? Sí, sí. 52 programas, Salva. Ah, bueno, pues vengo del futuro, vengo del 53. Joder, a ver si vas a ser como uno que venía del futuro y dice: vengo del futuro, no os voy a contar nada, simplemente voy a echar la loto. Pues yo lo haría y lo voy a hacer ahora dentro de un rato. Así que, pues, si lo hacen, me voy y la echo yo también. Si a lo mejor, tío, no, a ver si nos toca. Si a lo mejor no estoy aquí el siguiente programa, ya sabéis por qué es. Hombre, lo podemos hacer por ahí de viaje, ¿no? Si en el siguiente programa sí que vas a estar. En el 53, sí. Será si no estás en el 54. Pues sí, justamente. Sí, ahí tienes razón, Victorino. Bueno, pues a ver, voy a ver si me consigo la gloria esta. Esto va de hablar de lo que hemos hecho esta semana, de videojuegos y todo eso, ¿no? Pues puedo decir que no he jugado a nada nuevo. ¿Qué pasa? Ahí os podéis quedar. Pues te digo que eso queda en tu línea. En mi línea, justamente. Y aquí te digo que nos vas a hablar de alguna serie o alguna película, seguro. Hombre, sí, bueno, pues sí, he hecho que no he jugado nada nuevo, pero sí que he jugado. O sea, básicamente puse 5 minutos el Super Street Fighter que me compré en el supermercado este, que tiene nombre de Dios Vudú. Y lo quité, porque ya pues funcionaba, así que ya está. Ya sabes de qué va, ¿no? Ya sé de qué va. Y luego pues estuve echando unas partidicas ahí al Need for Speed Hot Pursuit. ¿Estás mejorando? Pues sí, el otro día no sé qué coño pasó, que estar en equipo, al menos estar ya en el equipo ganador, ya voy estando. Así que ya voy subiendo de niveles y tal y cual. ¿Qué le estás metiendo más, a la patrulla o a los que corren? Pues a mí me gusta más a los que corren, porque el Z4 no está en los policías. Pero bueno, aún así, el ser policía es de los más divertidos en sí. Porque, bueno, tienen más armas y más ese tipo de cosas. Y es más difícil el que no te pillen. O sea, aún no sé esquivar bien las cosas. Pero me falta tener coches guapos en deportivos. El otro ya sí, pero no. Es que estás acostumbrado a un standing macho de puta madre. Sí, sí. Así que, pues eso, ese sí que lo puse, me jugué unas partidillas y tal. Y pues bien, bien todo en popa y a toda vela. ¿Le has mandado algún mensaje a Pedro de que ha batido su récord? Eso lo hace el autólogo automático. No, no, sí. Pero tienes que decirle que sí, que se lo quieres mandar ahí. Con las fotos que tienes ahí ruinosas. Ah, bueno, sí, puedo decir que te he superado. Sí, Yo me sacaba fotos con los cuernos diciendo te he superado. Sí, aún no sé cómo funciona eso, porque la verdad es que solamente veo la lista general de las victorias, que ya voy subiendo un poquito. Y luego el otro día descubrí cómo se hacía una foto. ¿Qué estaría haciendo para descubrir cómo se hace una foto? Oye, pero ¿y lo bonito que es cuando lo descubre? Sí, bueno, yo quería y más hacer... que te dan un trofeo por ello, ¿eh? Es verdad, justamente. Para que yo quería ver si... no, creo que estoy intentando ver el botón de cambiar... ¿Sabes que hay un trofeo para hacer una foto a un BMW, precisamente? ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. Ah, pues... Si mal no recuerdo. ¿Pero a uno en particular o en general? Se llama Pandora. Pandora. Por sacarle una foto a tu coche. Pues sí, nada, bien. De este al menos, como es competitivo, pero en grupo no es. Aunque te peguen una paliza, no es como el Street Fighter que te caes en toda la puta vida del que del tiene otro. Al otro lado de la pantalla. De hecho, el otro día estuve compartiendo una partida contigo y te escapaste, que ganaste. Es verdad, sí, justamente. Dije, qué cabrón que ganó. ¿A qué te pasó? ¿Qué me pasó? Sí, porque iba con una mierda de coche policía, empecé a pegarme hostia y luego ya no se movía casi el coche, iba más lento que nada. Es verdad que íbamos los dos en el mismo equipo, al menos en la primera. Y luego yo era policía y tú eras corredor y te escapaste. Ahí me escapé. Me cago en el puto, sí, Salva. Sí. Que me decía, si no se te oye. Y yo, ¡no! Si sí, no escuchaba un pijo. Pues sí, pues esa ha sido mi experiencia videojuegil de esta semana. Como veis, excitante, pero no novedosa. Pero bueno, hay que aprovechar el dinero que uno invierte en los videojuegos y sobre todo si te los regalan. Es verdad. Así que pues ya sabéis. Y entonces, pues ¿qué he hecho? Pues básicamente trabajar, y mientras trabajo, pues digamos, de fondo, pues tengo algunas series o algo así que sean más o menos interesantes. Puedo hablar de la que no es interesante, que me ha llevado a la que sí es interesante. Entonces, sé breve, si no es interesante. Pues la que... Bueno, es no interesante, pero la historia sí que va a una serie un poco mejor hecha, así que estaría chula. Esta, el título original, o sea, la traducción no me acuerdo cómo es, pero el original es Rude Awakening. ¿Rude? Sí, Rude. Sí. Que va de... Es una sitcom, ¿no? O sea, es con alguna risa enlatada y ese tipo de cosas. Humor y tal. Hostia, eso me suena hace unos años las telecomedias. Sí, eso justamente. que, por una parte, la historia es bastante adulta, ¿no? O sea, es de una actriz de capa caída, ¿no? Tal, que es adicta al alcohol. Y la serie empieza cuando, digamos, que por ciertas circunstancias se decide meter en las reuniones de Alcohólicos Anónimos y todo eso. Entonces, pues... todas las series empiezan con un gran cambio en la vida de las personas. Pues sí. Bueno, en Friends, por ejemplo, Joey era listo antes en el primer capítulo. ¿Cómo fue ese cambio? No se mudaba Rachel o algo así. No, sí, porque lo dejaba, no se casaba con el marido. De todas formas, lo que sí se repite también es que lo que le gusta a Salva es gente fracasada, que si es alcohólica, que es una actriz y da menos ya. Sí, cosas que no tienen que ver conmigo. No, o sea, eso... o todavía. Y el niño tocado por una estrella. O todavía, es para ver un poco. Pues bueno, pues eso, es alcohólica y tal, y pues tiene su familia, que su madre es alcohólica. Hostia, aparece Confesiones de un jugador, todo el mundo bebiendo, macho. En su edificio coincide con un chaval así, con el que medio tiene así un buen rollete, con el que... el que le anima, ¿no? a apuntarse a esas clases y tal. Y digamos que todos los personajes que hay ahí, pues son gente chunga, ¿no? Que si, pues, por ejemplo, hay una así, una chavala así, barrio bajera, que tiene una novia que es peor todavía, va dando hostias a todo el mundo y tal. Y es bastante eso, un borderline, ¿no? Lo malo es que el tratamiento visual es basura, o sea, es de peli porno. Oh. ¿Sabes? Hostia, qué chulo, ¿no? Bueno, de peli pero porno. No de película porno de Andrew Blake, sino de película porno de ochentera de baja calidad. Sí, justamente, ¿no? Es como de. Como que ahora hay muchos planos de cámara en mano y tal, pero que en sitios que sí que quedan bien los... Es que pasa, de repente te hacen primeros planos en los ojos de una persona. No, pero la narrativa es bastante cutre. O sea, lo ves y dices, no me encaja con lo que me están contando. Y si dejo de verlo, pues la verdad es que tampoco pasa nada. Claro, de repente están enfocando a la polla y no entienden nada. Pues aún no se han visto, pero alguna teta y cosas y hablar así en tono así sexual fuerte y tal, sí. O sea, y la tía es medianamente adicta al sexo dentro de lo que cabe. ¿Te tocaba? ¿Que me tocaba yo? Sí, anda la tía. Se tocaba el lápiz. Que no me ponía nada, no me ponía, no nada ponía. Esa serie. Sí, y mira que la chica sí que me mola un montón, porque es la que, y esto es lo que me hizo pasar a la serie buena, es la que hacía de la hija del el hotel de Twin Peaks, esa morena que estaba macizorra de puta madre. Hostia, qué memoria tiene. Con el lunar. Uf, madre mía, esa... ¡Buah! Pero bueno, hablando de esta, una de Rude Awakening, sí que lo que me ha sorprendido es que es una serie que la ponen de más de 13 años, ajá, pero es que es totalmente de 18. O sea, aunque. O sea, sí que se ve alguna teta y ese tipo de cosas. Entonces, realmente, por una tía, una paya que te molaba, llegaste a esta serie y luego a la siguiente. A la siguiente. Oye, yo veía uno para todas solo por ver a una de las Glu-Glu. ¡Cabrón! Se acuerda de cómo se llamaban y todo, las tías, las Glu-Glu. Yo no me acordaba. Y el Canal Plus codificado. Pero es que ahí. No. Estamos hablando de las cosas que hace uno. Por una actriz, por una persona, por un icono. Dar la vida, ¿no? Bueno. Su tiempo. Dar tu tiempo. Bueno, pues eso, estaba un poco ya hasta los cojones de esta serie, que ver alguno de vez en cuando está bien, pero no verlos de seguido. Y digo, voy a ir a por lo bueno. Y en donde sale más buena la de esta. Porque la verdad es que se conserva bien, al menos con el maquillaje que le ponen, ¿eh? Eso, mira, los maquilladores sí que pueden estar bien. Y digo, me voy a ir a ver Twin Peaks. Ole, muy buena serie. Es una maravilla. Por la chica esta y por la serie en sí. Y bueno, y porque hay momentos en los que está un poco así como medio de bajón y dice, quiero ser como el agente Cooper. Y te vas a ver al agente Cooper. Quiero tener sueños con enanos. Bueno, eso ya de los enanos. Bueno, también Twin Peaks me fui ahí en parte por la chica y luego porque... ¡Por los enanos! Me he terminado de ver la de Carnival, la segunda temporada, y me quedé con ganas de más y no hay más. Y dije, tengo que seguir viendo al enano en algún momento. Y pues ahí. Y pues nada, pues Twin Peaks, pues si no la habéis visto, estáis tardando en verla. Porque justamente es de esas cosas de David Lynch, que no sé hasta qué punto estaría o no desbocado en esa serie. Bastante. ¿Has visto Fuego Camina Conmigo? Aún no. La tengo ahí... Yo la vi sin tener ni idea de que iba Twin Peaks. ¿Y te quedaste sobado? Y quise morir. Ah, ¿sí? Pues, no, pues, claro, ahí en Twin Peaks sí que dirige el primero, que, o sea, hay cosas así raras y es lento, el lento. Pero aún así se deja ver, o sea, muy bien, y de hecho lo ves y te queda bastante flipado, sobre todo pues de la mitad para atrás. Pero aún así, luego, o sea, yo a partir del primer capítulo es cuando la encuentro más dinámica, ¿no? Uh-huh. Porque ahí, no sé, los personajes que van saliendo de normal, eso, hay algunos que hacen cosas bastante raras o sobreactuadas, no sé, el padre de Laura Palmer, hay veces que se pone ahí a llorar y a su drama y se dice, madre mía, esto me está saturando un poco. Pero en general mantiene un ritmo muy muy chulo. Y bueno, es que ¿quién mató a Laura Palmer? Ay, ¿quién la mató? Uno de los grandes spoilers. No lo contéis. Y lo es, pero la gente lo decía alegremente, ¿eh? Tampoco es tanto, porque es solamente una parte. O sea, se descubre bastante antes de lo que parece dentro de la serie en sí. Uh-huh. Pero bueno, está chulo. Recuerdo que en Telecinco siempre estaban, ¿quién mató a Laura Palmer? Sí. Porque lo echaban de semana en semana, pero esto te lo ves en DVD y digamos, es que te pica ahí capítulo a capítulo y está de puta madre. Uh-huh. Y yo eso, pues la recomiendo el final de la serie en sí me dejó con el corazón encogido, queriendo más. Y pero no, ¿en cuánto tiempo te has visto la serie? ¿Cuántos capítulos? Bueno, la serie ya me la he visto ya un par de veces. Ya, o más. ¿Cuántos capítulos son? Capítulos no lo sé. Creo que la primera temporada suele ser como 9 y la segunda creo que también. Ajá. Es como una temporada de unos 20 o así. Sí, algo así, más o menos. Creo que no suele ser mucho la más. La peli se ve al final de todo, ¿no? ¿Hay peli? Sí, creo que no se trata... supone que para ver la película tienes que haber visto ante el otro porque te cuentan todo el tema del asesino y de cómo funciona todo el tema de ese. Asumo que sí, porque cuando vi la película, de verdad que estaba totalmente... Sí que no lo he visto aún porque... O sea, no es que no tenga ganas, sino que las críticas siempre han sido... Es una película muy pesada. Muy no sé qué, no sé cuánto. Y he dicho, bueno, pues me reservo para algún día, así que tenga tiempo. Esa es una de esas películas que dicen, oh, pero el pulso narrativo de David Lynch... unido a la indisociable banda sonora de Angelo Badalamenti. Hostia, pues mi banda sonora de Twin Peaks, hay cosas que sí, cosas que, madre mía, son demasiado ochenteras. No, pero el tema principal es ese de ¡pam! Sí. ¡Pam, pam! Bueno, no me lo ponía en el coche, pero sí que... Una cosa que tengo que decir de Twin Peaks es que entre que sale el resumen y sale luego los títulos de crédito, pasan 3 o 4 minutos. O sea, es como decir, Dios, que empiece ya el capítulo. ¿Por qué tanto? Ah, no sé, yo la intro, aunque está chula y es muy representativa y todo eso, y encima viene con la nota friquiesa del pájaro ese de Cuco, que tiene que ver con la de Terciopelo Azul, es que dura mucho. Ahí te traes el pájaro, las cataratas, lo típico de los dos. Sí, bueno, ahora sí, porque dije, bueno, la tengo en DVD y digo, me la voy a pillar de otros medios, en MP4, con DivX y tal. Uh-huh. Y así estas cosas, pues las veo mejor en el ordenador. Yeah. Y aquí sí que en cuanto empieza, digo, para adelante, a la barra. Pero en DVD tenía que estar ahí con el puto mando ahí, pim, pim, pim. Y eso sí que es una putada. Entonces, pues eso, bueno, la recomiendo. Y ahora, bueno, yo es que me la compré en su momento en DVD cuando salió, con lo cual me gasté medianamente la pastaza. Y encima la pastaza de que te la vendían en dos partes, los hijos sí, de puta. Claro. Y ahora pues estará medianamente a un precio medianamente tirado. Ah, pero no se ve mucho por los circuitos. Supongo que habría que encargarlo. Esto está editado por Paramount, ¿no? Pues sí, pues mira, si no se ve por ahí, iros a los gitanos de al lado del FNAC y a lo mejor las tienen por menos precio que la venden la FNAC. Todo el mundo sabe que al lado del FNAC ahí están los gitanos, ahí vendiendo. Claro, claro. O la tienda de segunda mano, que no sé por qué, hay cosas que acaban de salir en el Corte Inglés. Pero comprar DVD de segunda mano no es sexy. Pero los que van con el profiláctico, los que están vírgenes... ¿Con el qué? Con el plastiquito. No están vírgenes. El profiláctico. Yo me he comprado... Pero eso es como... En su momento me eso es como... A ver, en las tiendas estas de segunda mano, lo de ponerle un plástico a los DVD es como las tías que se operan el coño para parecer vírgenes otra vez. No, pero hay algunos que sí... Que sí que se los ponen de después, y otros que se los ponen de haberlo traído fresquito de otro sitio. Y eso se nota, porque yo en una tienda de estas me compraba al menos dos temporadas de Expediente X cuando salieron en su momento, que costaban 120 euros. Recién robadas. Recién no, robadas. Que son de que se caen del camión. Que se cayeron del camión. Al lado, es que estaba la tienda justamente al lado, así que es normal. De importación. Son de importación. De importación. Van. O exportación. Claro, los camiones de Corte Inglés, pues lógicamente sí, o sea, van ahí medio abiertos, es que no tienes que cambiar el modelo. Pues era eso. Y digo, antes de ir al Corte Inglés me voy a parar por aquí. Y dice, hostia, esto vale 70 euros. Pues mira, para salva. Madre mía, eso es cuando las temporadas de Expediente X costaban una pasta. 120 euros, que siempre me esperaba. Que ahora te puedes comprar todas las temporadas por menos de lo que costaba una. Hijo de puta, no me lo recuerdes. ¿Tú te las has comprado todas? Todas, las tengo todas. ¿Comprada una a una? Una a una. Bueno, me esperaba a la rebaja. ¿Cómo te sientes cuando ves, por ejemplo, eso? La caja de Expediente X, todas las temporadas, ahora a 100 euros. Pues, aunque la cajita mola, aunque es de cartón, hijo putil, la cajita, pues dices... La verdad es que sería mucho mejor pagar 500 euros más por todas las otras temporadas y tenerlas separadas, ¿no? No, me cago en todos los muertos del hijo de perra que me timó en su momento. Pero yo no creo que te timaran porque... Que no me timaron, me cago en Dios. Te voy a decir por qué. 5 DVDs ahí. Argumento. Que no me timaron. El que se comprara la caja no ha disfrutado la serie en su momento como tú lo hiciste. Porque se está comprando ahora. No la ha disfrutado. Me importa un carajo, mira lo que te digo. Salva quiere que le devuelvan los 500 euros. Yo tenía la VHS grabada de la tele. Si ahora Salva le devolviese los 500 euros, diría, tengo 500 euros para disfrutar. O sea, yo tenía muchos capítulos grabados de la tele. ¿Me podías quitar el mono mientras estaba ahí y mientras me lo estaba comprando en la Fox seguían dándolos? Así que... Por ese de Facu que se hizo en la cuenta corriente con Expediente X, así está ahí racaneando los juegos ahí... Sí, no tengo tantos problemas. De hecho, eso me está pasando con el estos cabrones de Doctor en Alaska, que me pillé la primera ahí de... Está editada por Universal. 11 euros ahí en el Carrefour y la segunda ya, a partir de... Estaba ya... Nunca la he visto más barata de 30 o 40, he dicho... Pero porque la primera temporada son unos poquitos capítulos y la segunda es ya una temporada completa de una serie. No te creas, tampoco son tan pocos. Pero es que Universal, que son los que editan, son muy ladrones. Sí, y eso me pasó también... Las temporadas de Héroes las sacaban por 50 euros y eso o 60. Me pasó también con otra gran serie que tengo ahí, la caja completa, el paquete completo, que es La Chica Gilmore, que me compré ¿Se están riendo porque me están zorreando? Pedro, ¿tú sabes? ¿Yo te estoy zorreando? Es la doble diversión. Yo te pregunto. Te han timado y sabes, eres gamer. Pero no. No, soy del club del pepino. Soy tan heterosexual que disfruto con eso. Del club del pepino. Bueno, salga. Y de un ginger ale, ¿no? Hombre, aquí doy un poco de clase aquí entre taza cerveza. Uh-huh. ¿Qué me estabas comentando? A ver, beber, está bebiendo ginger ale, ¿no? En una copa larga. ¿Qué tal sabe? Pues bien, digo, sí. O sea, ginger ale fresquito, está bien. Es la marca que me gusta. ¿Y qué has escuchado esta semana? Pues esta semana he escuchado pues muchas cosas. He escuchado a los pájaros mientras dibujaba. También he escuchado a mi madre gritando en algún momento para llamarme a comer. Y pues muchas cosas. Confesiones de un jugador. Y el Meripóscaro no me lo he escuchado. Oh, mierda. Va con retraso. Y en Game Over tampoco. Es que he tenido mucho, he estado muy ocupado. Y eso he escuchado. Muy bien. ¿Alguna otra cosita antes de despedirnos? Pues no lo sé. Disfrutad de vuestros juegos lo máximo que podáis. Y no de la chica Gilmore. Y la chica Gilmore, pues también. Muy bien. Pues aquí terminan tus 15 segundos de gloria. Bueno, Víctor, a ver, este programa todavía se puede seguir rellenando de contenido y es que resulta que nuestro corresponsal en el País Vasco, el señor Chicho Nager, nos trae una reseña muy especial. A ver, ¿de qué con qué nos ha sorprendido esta vez? Alice Madness Returns. Oh, ¡hostia! Juegazo. Pues vamos a ver qué nos cuenta porque estoy deseando escuchar, a ver... A ver de qué va el tema. ¿Qué tal está el título? Porque los confesores lo están comentando últimamente en el foro. Así que, adelante, Chicho. Fuego, dolor, sangre y locura. Última parada, el País de las Maravillas. Hoy hablaremos de Alice Madness Returns. Han pasado 10 años desde lo acontecido en el juego que sirve de precuela al que hoy tratamos, American McGee's Alice. Después del incendio en la casa de Alice, en el que murieron sus padres y su hermana, Alice ha pasado 10 años en un psiquiátrico y aunque ahora empieza a retomar el contacto con la realidad, aún vive atormentada por los acontecimientos de 10 años atrás, en los que supuestamente ella es la responsable del incendio de la casa y de la muerte de sus familiares. Los médicos dan su caso como perdido y ya solo pretenden que Alice olvide todo lo ocurrido. Pero ella no puede hacerlo y las pesadillas la atormentan. Alice no tardará en volver a visitar un País de las Maravillas destruido y corrompido, en el que terminará por esclarecer los verdaderos hechos y descubrir la verdad. Será su destino entonces salvar al País de las Maravillas para poder salvarse a sí misma. Uno de los detalles que no me han gustado es que el juego trae entre los extras un diario donde se relatan esos 10 años que Alice estuvo de tratamiento y explica lo que fue ocurriendo con su evolución. El problema es que si no te da por meterte en los extras antes de empezar, ni te percatarás de ello y es un elemento que te ayuda a ponerte en situación antes de empezar el juego. El juego se divide en 6 capítulos. Alice siempre comenzará en el mundo real, localizando en Londres, mostrando un trozo de la trama principal y terminará viajando al País de las Maravillas, ya sea siguiendo al gato blanco, sí, aquí no hay conejo blanco que seguir, o por una repentina fusión de las dos realidades. Se nos muestra un País de las Maravillas muy bien detallado, con un diseño artístico excepcional. Quizás el contrapunto es el diseño del mundo real de Londres, que es en ocasiones vacío y muy simple. Pero no nos imaginemos que vamos a ver el País de las Maravillas que tenemos en mente gracias a Disney. Este es más gótico, sangriento y decadente. Aunque los primeros niveles veamos que son coloridos, pronto veremos que este país se está destruyendo, está corrompiéndose y parece ser que Alice tiene más que ver con ello de lo que ella cree. El diseño artístico del juego es de lo más destacable. Los escenarios lucen extraordinariamente y logran una ambientación única. Además, cada uno de los capítulos está ambientado en temáticas diferentes y muy bien definidas y diferenciadas. Y también destacan el diseño de los personajes. No solo la propia Alice, donde además veremos que a momentos cambia de traje, mostrando diferentes diseños a cada cual más espectacular y relacionado con cada escenario, sino también en otros personajes como el sombrerero loco, el gato Cheshire, o enemigos como teteras con ojo, muñecas, los soldados carta de la Reina Roja, o el que más me ha gustado la atención, un cangrejo con un cañón por pinza que lo enciende usando un puro, ¡qué grande! El juego mezcla de forma correcta plataformas, que es el género más presente en el desarrollo del juego, con las peleas y los puzzles. Logra a mi parecer un más que correcto equilibrio entre los tres elementos. En ocasiones también tendremos una serie de minifases en desarrollo de scroll lateral en 2D de plataformas, con un diseño como de dibujo. Incluso cabría destacar una fase submarina donde hay que disparar torpedos y cargas de profundidad para despejar la zona de enemigos y obstáculos y llegar al final. Aunque también hay que destacar algunas fases que hay que combinar el desarrollo en horizontal intercalado con momentos de desarrollo en 3D, donde estamos representados por una cabeza de muñeco y tenemos que superar un circuito de obstáculos. Como era de esperar, a la hora de diseñar nuestras armas, no nos íbamos a encontrar con lo típico. Sí, empezaremos con un cuchillo de carnicero, que no es muy original, aunque tiene un diseño muy detallado. Este se llama la espada Vorpal, pero pronto nuestro inventario de armas irá en aumento. Tendremos otros elementos como el paraguas, que es más bien un elemento de defensa, aunque la verdad para evitar daños es más útil darle al botón de esquivar, ya que la mayor utilidad del paraguas es la de devolver proyectiles a ciertos enemigos. Luego tenemos las bombas, tendremos infinitas, aunque solo podremos soltarlas de una en una. Las podremos hacer explotar antes de tiempo si queremos, y su gracia es que tienen el aspecto de un conejo de juguete. Aparte de lo evidente de hacerlas explotar cerca de enemigos, las podremos usar para mantener pulsadas plataformas de presión, para atraer la atención de algunos enemigos o para romper estructuras debilitadas y abrir nuevos caminos. Después tenemos las otras tres armas que junto a la espada Vorpal forman las armas de ataque. El pimentero, con el que podremos lanzar bombas de pimienta a los enemigos desde la distancia, teniendo cuidado de que no se sobrecaliente. El caballo de juguete, el cual es el arma más lenta pero la más contundente. No hay nada como atizar con este arma, es desestresante total. Y finalmente la tetera lanzabombas, que lanza bombas de té a distancia y se pueden cargar para que la onda expansiva afecte a más enemigos alrededor. Además, se puede usar para romper algunas estructuras para abrir nuevos caminos. Como con el pimentero, hay que controlar el sobrecalentamiento. En los combates veremos que cada enemigo tiene un modo diferenciado de afrontarlo para acabar con él. Y aunque los enemigos sí que se repiten durante todo el juego, lo bueno es cuando nos sale un grupo de enemigos con rutinas diferenciadas. Además, si estamos a punto de morir, podremos activar el modo histeria durante un tiempo determinado con el que haremos más daño. Con la espada Vorpal, el caballito, el pimentero y la tetera de bombas, tenemos dos armas de ataque cuerpo a cuerpo y dos a distancia. Además, estas cuatro armas se podrán mejorar hasta el nivel 4, usando como moneda de cambio los dientes que sueltan los enemigos al morir o al romper ciertos elementos del escenario. Los enemigos también podrán dejar pétalos de rosa, que también podremos encontrar al romper ciertos elementos del escenario. Estos sirven para reinar nuestra vida, representada por la rama de rosas. Poco a poco iremos consiguiendo más, aumentando también nuestra peculiar barra de vida. Los puzzles serán principalmente de dos tipos. Uno, el típico, que es una imagen que tendremos que ordenar moviendo el hueco que queda libre en horizontal o vertical. Para esto, antes tendremos que encontrar por el escenario las piezas del puzzle que faltan. Y el otro tipo principal es un minijuego de ajedrez, en el que tendremos que llegar con un peón a una casilla en concreto, a la vez que otro peón al otro lado copia en espejo nuestros movimientos y también tendrá que llegar a otra casilla, a la vez que evitamos el bloqueo de las torres o el movimiento de los caballos. Estos dos puzzles se tienen que hacer en un número de movimientos determinado. El sistema de control tiene la ventaja de que enseguida te haces a él. En los momentos de plataformas, Alice podrá saltar y planear tres veces en el mismo salto para llegar más lejos y usar columnas de aire para elevarse. En cualquier momento podremos hacer que Alice encoja de tamaño y poder pasar por unas entradas pequeñas por las que tendrá que continuar su viaje o que servirán para llegar a habitaciones donde encontrará diferentes ítems. Además, al hacerse pequeña, activará una visión especial en la que podrá ver a veces unas pequeñas pistas en forma de gráficos por suelos y paredes, o incluso ver plataformas tanto estáticas como móviles que de otra manera no vería. Así que en ocasiones nos veremos en la situación de tener que encoger para ver a dónde tenemos que saltar, volver al estado normal y ejecutar el salto antes de perder de vista la plataforma si no queremos hacerlo a ciegas, ya que con Alice encogida no podremos saltar. De todas maneras, las plataformas invisibles desprenden unos puntitos que si nos fijamos podremos apreciar. También tendremos las típicas plataformas de presión, que activarán algún mecanismo. En la mayoría de los casos tendremos que poner un conejo bomba en ella y solventar el mecanismo antes de que el conejo explote. Algunos de estos mecanismos son unos relojes que aparecen y tendremos que disparar desde la distancia con el pimentero para activarlos y que a su vez nos abran otro camino. El pimentero también se usará para disparar a unos morritos de cerdo que nos podremos encontrar por los niveles y que nos darán acceso a otros ítems. Habrá que estar atento porque para saber dónde están estos morritos tendremos que estar atentos al sonido que emiten. Incluso podrían ser invisibles. Hay varios ítems que podemos conseguir en los niveles. Estos son, por ejemplo, los recuerdos, con los que oiremos algún audio de un personaje en concreto del pasado de Alice. También los anteriormente citados morritos de cerdo, o las botellas, que desbloquearán arte conceptual en los extras. Y no nos olvidemos de las caracolas, que serán unas entradas que darán acceso a diferentes pruebas. Pueden ser desde eliminar una serie de enemigos o sobrevivir a unos enemigos en un tiempo determinado, o incluso una fase en 2D o simplemente una pregunta. Cada vez que completemos una de estas caracolas, el conejo nos dará un bote de pintura roja con el que se pintará un cuarto de rosa. Al completar 4 caracolas tendremos una rosa pintada completamente y tendremos pues una rosa más en nuestra barra de vida. Aún así, el juego también tiene sus errores, como fallos en las cargas de texturas. Es curioso ver cómo se nos aparece el gato Cheshire y lo vemos aparecer como en 2 fases. El juego es totalmente lineal y no tendremos momentos en los que nos encontremos perdidos. Simplemente con echar un vistazo podremos intuir por dónde tenemos que continuar. La cámara en los combates a veces nos jugará muy malas pasadas. Al fijar a los enemigos y movernos, notaremos que no están en la mejor posición para atacarles cómodamente. El movimiento de esquivar es muy útil y necesario en el juego, pero es un poco caótico controlar en qué dirección nos vamos a evadir del enemigo. Y uno de los grandes errores: el juego solo trae un jefe final entendido como tal. Los demás serán todos enemigos menores, más o menos fuertes, pero no un enemigo que sea un jefe final de fase. Y además no nos costará en exceso deshacernos de él. Es más, hay en un capítulo que nos toparemos con un enemigo enorme al final del capítulo y cuando parece que vamos a darnos de tortas con él, ocurre algo y al final no nos enfrentamos a él. Y más adelante hay otro capítulo donde tenemos a un personaje bastante fuerte que nos está siguiendo todo el rato y cuando parece que también nos vamos a poder enfrentar contra él, resulta que al final no tenemos una lucha contra este personaje tampoco. Aquí ya tenían 2 posibles enemigos de fin de fase que no han sabido aprovecharlos. Y esto es un fallo muy grande a mi parecer en este juego, la falta de estos jefes finales. Aún así, la sensación general del juego es muy buena, es divertido y disfrutaremos de una ambientación única gracias a un buen trabajo artístico. El juego viene doblado al castellano de forma más que correcta. Además, todo cartel o elemento de los escenarios está también traducido al castellano. Y la banda sonora es de una calidad notable. Además, por si no fuese poco, junto al juego viene un código para descargarnos la precuela American McGee's Alice y poder disfrutar de la obra completa. Hay que tener en cuenta que esta precuela ya está en el bazar de Xbox Live y vale 800 Microsoft Points y aquí nos la están regalando. Aunque lo suyo hubiese sido traer el juego en el mismo disco, más aún teniendo en cuenta que se accede desde el menú principal del juego, pero ya se sabe que la lucha de las compañías contra la segunda mano trae estas cosas. Al terminar la partida incluso podremos empezar una partida nueva plus, con todas las mejoras de la partida anterior y probar los diferentes niveles de dificultad, que son 4, y completar los ítems que nos faltan. Bueno, esto ha sido todo por hoy, confesores. Y antes de irme ya solo me queda hacer esto y brindar por este primer aniversario de Confesiones de un Jugador, y que sean muchas más. Hasta la siguiente. pues el briconsejo de esta semana tiene que ver un poco con la sorpresa que teníamos preparada con nuestro ebook. Sí, bueno, va a ser un poco briconsejo de autobombo, pero no lo merecemos también. Bueno, a ver, la historia es que teníamos idea. Yo resulta que pues sigo el programa Game Over y yo no sé si tú lo sabes, pero yo han sacado un libro. O sacaron un libro. Sí, cuando cumplieron 10 años, si no me equivoco, ¿no? Sí. Lo que pasa es un libro que tú no puedes comprar. Y un libro al ¿cómo que no puedo comprar? Al que no puedes acceder. ¿Entonces? Porque fue de esto autoeditado. Entonces, no, el acceso está ahí jodido. O sea, yo tengo ganas de pagar por eso, pero está difícil. Y a no ser que sea un hijo predilecto, como Salva Espino o tal, está difícil hacerse con una copia de ese libro. Y yo de repente, en un arranque de rebeldía, pues se me ocurrió que molaría hacer como un pequeño repaso, recopilando principalmente nuestra guía de episodio, que es básicamente por los resúmenes de cada programa, y juntarlo. Y decir, ah, pues ahí lo tenemos. Entonces, se me ocurrió también ponerle una intro. Pero luego dije, hombre, tenemos la intro, tenemos esto, ¿por qué no, en vez de hacer yo una intro y punto, que cada persona que le apetezca da su visión sobre diferentes aspectos de la experiencia de confesiones de un jugador? Pues sí, entonces, pues está... Bueno, tú de hecho has participado. Yo sí, yo tengo ahí mi episodio, uh-huh. Historias desde Madrid, me parece que se llama, si no me equivoco, y eso que lo he hecho yo creo que sí. Sí, sí, sí. Y luego además también cada componente de los que ha participado en el este vamos a tener una ficha con nuestro nombre y nuestra y algunos datos un poco más personales para que nos conozcáis un poco mejor. Venga, vamos a ver qué más marujeo, porque, a ver, yo en mi parte os voy a explicar cómo surgió la idea de hacer el programa y cómo fueron los primeros pasos, pero también contamos con un prólogo... Un prólogo del gran Super Deimos, el gran gurú de los podcasts de videojuegos en español, que nos dedica unas palabras de sus primeras impresiones cuando nos escuchó y de cómo no le gustamos al principio y luego nos pilló el rollito. Mm-hmm. Y ahí es un detalle que ha tenido para nosotros y... Luego, ¿qué más cosas tenemos? A ver, por ejemplo, un repaso a los 12 mandamientos que hacen que seamos un programa de videojuegos diferente. Que son los que en el programa número 50 salen al principio del programa. Uh-huh. Luego, Pedro nos va a contar su transformación de jugador casual a hardcore. O de casual a más casual. Sí, sí, sí. Luego también, después del gran Lipcott, el señor Rosa nos relata... Una ruta turística por Murcia, por los lugares típicos de por aquí. Y nos va a recordar el día en que Diego Gisbert se cagó en nosotros. Sí, David Gisbert. David Gisbert, para los internacionales. Bueno, Juanpa nos va a hacer una pequeña reflexión sobre el papel que juega la cerveza en confesiones de un jugador. Esto ocupará entonces 300 páginas casi, ¿no? Pues básicamente una disertación compleja, compleja. Y además, todavía... Se guarda un huequecito para recomendarnos 5 cervezas muy asociadas al programa. Hostias. Venga, a ver qué más tenemos por ahí. Pues aquí tenemos a que el maestro de los cómics de la Marvel, el gran Salva Spin, nos va a ofrecer su representación gráfica de los confesores. Y a su vez, de cómo uno de los confesores le ve a él. Así, con su drinkage, con su sifón. Muy... Sí, bueno, pues marcó entonces. Marcó un antes y un después. Luego, además, pues vamos a tener mi visión superheroica, la de Pedro, la del señor Rosa y también una versión de Mariajo, que bueno, pues ya no está con nosotros, pero ha sido una parte importante del programa. Sí, sí, además, una cosa que bueno, hemos querido dejar constancia en el libro y que se note que ha sido una de los nuestros. No se va a borrar el pasado. No, que va. A ver, como tú dices, nos hace un repaso de tus experiencias vividas como corresponsal del programa en Madrid. Y os regalo la foto de Durne para que las tengáis. Me podéis quitar a mí y ya queda una foto chachi. Oh yeah, ¿qué más tenemos? Pues el gran Chicho nos hace un repaso a su vida como jugador y a los pasos que le han llevado a colaborar de forma regular con el programa, como en este caso. Bueno, Darkseid, nos repasa una cosa muy molona, que son las búsquedas muy que hace la gente... Y una partida de ojal impresionante. Las búsquedas que hace la gente en Google y que por un yo no sé por qué, los llevan a confesiones de un jugador. Además es que en este capítulo es gracioso, tanto las búsquedas como luego la salida que le da todas Juan. Van con su respectivo sí, comentario. Sí, sí, sí. Mujeres banadas en cerveza. Es deporte nacional. Sí, sí, sí. Bueno, luego Arzan también nos hace un repaso al crecimiento del foro y de la comunidad que rodea pues, a nuestro programa. De cómo cuatro gatos hemos pasado a seis o siete. Sí, sí, sí. Ya somos una familia numerosa. Luego, ¿qué más cositas tenemos? Pues un capítulo dedicado a la locura esta que hemos hecho de dar voz a nuestros oyentes. Y otra vez el gran Juan nos va a contar hasta qué punto estamos dispuestos a hacer que la voz de vosotros, los confesores, se escuche. Luego, pues las fichas de personajes con todo lo que siempre habéis querido saber e incluso lo que no habéis querido o lo que saber. No también. Y una completa guía de episodio hasta el capítulo 50, incluyendo además los Unplugged, los especiales que hemos hecho sobre zombies, cerveza, tiendas de videojuegos y locura. Y luego también cerramos con un poco de autopromoción de los medios donde hemos aparecido, destacado, o sea, ahí un poco. Bueno, ¿cómo acceder a esto? Pues facilísimo. Pues para empezar, en la portada de nuestro foro, entre www.confesionesdeunjugador.es, en la portada viene pues un poquito de lo que trata el libro y al final tenéis el link de Mega Unloa para poder descargarlo. Es un libro que contiene imágenes, todos los copyrights de las imágenes pertenecen pues lógicamente a sus respectivos dueños, pero no obstante la mayoría de imágenes son nuestros caretos y demás. En el paquete, ¿qué vais a encontrar? Una versión en PDF para poder leer en vuestro ordenador. Para ello, pues necesitaréis el programa Adobe Reader. Y el briconsejo es más para los que no sepáis cómo meterle mano a esto. Pues vais a la página de Adobe y buscáis un programa que se llama Adobe Reader, que os permite leer PDF o cualquier lector de archivo PDF. Desde ahí lo podéis hacer desde vuestro ordenador. No obstante, esto es un libro electrónico y como tal, pues está pensado para que se pueda reproducir en un iPod, en un iPad, en móviles que soporten también un poco. El formato que hemos puesto es EPUB. EPUB es uno de los estándares más habituales en cuanto a libros electrónicos. Luego hay conversores para pasarlo a formato móvil, si tiene el Amazon Kindle y tal, pero generalmente el EPUB está accesible a la mayoría de dispositivos. Y por ejemplo, nosotros que hemos hecho mucha apología y mucha defensa del iPhone y del iPod Touch y del iPad y tal, es perfectamente compatible con el sistema. Se lee mejor en un iPad porque es más grande, más cómodo. En el iPod hay algunas portadas de capítulos esos que descuadra un poco más, pero vamos, que se lee perfectamente. Decir, a ver, ¿cómo se puede utilizar el archivo? Pues tú descomprimes la carpeta que te has bajado de Mega Upload y tienes el PDF y luego tienes una carpetita que incluye pues todo el archivo. Lo arrastras, esto lo tienes que hacer en tu ordenador, te abres iTunes, por ejemplo, si tienes un dispositivo con iPod, con iOS, perdón, lo arrastras hacia la sección libros de iTunes y ya simplemente tienes que sincronizar. Facilito, entonces. Fácil. Sin embargo, necesitas una aplicación que es gratuita, desarrollada por la propia Apple, aunque no es la única que hay, porque hay varios lectores de libros, que se llama eBooks. Entonces, pues claro, ya que es la plataforma esa donde tú accedes para poder comprar los otros libros. Efectivamente. Eso. Pero aquí no hay que comprar nada, es una cosa gratis totalmente. Y eso. La cosa es que desde ahí, una vez que hayáis sincronizado, lo quitáis, ¡pum! Entráis en eBooks y ahí os vais a encontrar el libro. Va a salirte como si fuese una estantería en tu pantalla, ojo los libros que tienes. Si no tienes ninguno, pues vas a tener el honor de que tu primer libro sea el nuestro. Sí, decir que el libro luego es grande y tiene un peso, a ver, chiquitito en lo que es el dispositivo, 4 megas solamente, pero luego, pues al principio el programa tarda en cargarlo, sale en blanco, hay que tener un poquito de paciencia. Y luego, pues simplemente, pues tú vas pasando tus páginas y lo vais leyendo. No tiene más misterio. Luego, decir también que este archivo es perfectamente compatible con teléfono o con tablets con tecnología Android. Android también. Necesitáis bajaros, dentro del Android Market, pues un lector de ebooks que sea compatible con EPUB. Sí, no obstante, si por lo que sea no sabéis, tenéis dificultades y decís, madre mía, me interesa muchísimo esto, pues tenéis el ordenador o nos mandáis un mensaje privado y ya os explicaremos programas que os pueden ayudar a convertirlo al formato que más os pueda interesar. Claro, nosotros lo que queremos es que lo leáis y que paséis un buen rato. Y nada, ojalá os guste, porque esto ha sido una cosa que hemos hecho, pues... desinteresadamente total, o sea, y... Por gusto. Yo me hubiese gustado colgarlo de forma gratuita en iTunes. Lo que pasa es que para eso necesitas tener un ISBN, que es el número de registro del libro, y pues no hemos considerado que fuese necesario para una cosa que no es una publicación... regular, ni nada de eso, que va a ser una cosa momentánea, dinero. Claro. No, es una cosa... Quien le interese, ya sabéis cómo acceder, tenéis esa posibilidad, entonces, y es muy fácil. O sea, esto es como comprar una cosa en iTunes o te la bajas de internet. Pues simplemente tienes que arrastrarlo al sitio, sincroniza y punto. Entonces, bueno, pues yo la verdad espero que os guste y esperamos vuestras opiniones al respecto en www.confesionesdeunjugador.es. Bueno, chicos, es el momento de recordar ahora cómo empezamos nosotros en esto de los videojuegos. Nuestro oyente Aludín, no sé cómo se dice, ¿eh? Aludín, ¿cómo se dice? Creo que es de Colombia, si no me falla la memoria. Sí, eso ha puesto en algún post que tenía de Colombia. Así que... Sí, cada uno tenemos unos comienzos y a lo mejor pues esto es un poco personal, pero... No está mal, pues, a veces pararse a decir cuáles han sido mis primeros pasos y cómo he llegado yo hasta aquí. ¿Por qué tengo esta ansia viva de videojuego? Esta ansia viva de seguir rodando. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar de vosotros? Pues, venga, yo mismo. Venga, a ver, primeros pasos. ¿Primer sistema de videojuegos que has tenido o primeros contactos con los videojuegos? Pues yo recuerdo que antes de tener una consola, no sé por qué, por el dibujo de la portada, por lo que sea, yo me compré una Joy Consolas, simplemente porque me gustaban los dibujos. Y a partir de ahí ya, pues mirando y eso, pues sí que me atrajo un poco el tema. Yo tenía un amigo que tenía una imitación de la Amiga. Así ¿imitación? Una, sí, una imitación. ¿De cuál es la consola esta que tenía el joystick negro con el botón rojo? Pero eso es lo de la versión esa, el Commodore ese, que es la consola de Commodore con cartucho... No, pero que tenía preinstalados uno, tenía preinstalado un montón de juegos, era una... El Colega 500. ¿El Colega 500? El Colega 500. ¿Eso lo dices de verdad o...? Claro, la Amiga 500 es la versión pirata, sí, del Colega. Pues... O sea, la que tiene el joystick negro, que era una consola, la consola que tenía el joystick negro con el botón rojo, pero la versión piratona. Uh-huh. Y a mí eso me gustaba, entonces ya llegó el momento de... Vaya primeros pasos. Me compré unas hobby consolas encima también y ya tras trabajo de meses de picar a tus padres, pues conseguí me comprase en la Mega Drive, la grandiosa Sega Mega Drive. Con los juegos que venían en todos los packs, que era el Sonic 1 y el clasicazo del 3 en 1, que venía el Columns, el Super Hang-On y el mitiquísimo World Cup Italia 90. Dios mío, y luego también esos mismos Reyes, una Game Boy con el mítico Tetris también. Uh-huh. Entonces, esos han sido tus primeros pasos, ¿no? Esas fueron mis primeras consolas y mis primeros juegos. Unas partidas con los colegas al World Cup Italia 90 los sábados por la tarde en tu casa, ganar 5 mundiales y... ¿Tú hiciste eso típico de coger a tu padre o a tu hermano? Claro, yo es que como soy hijo único, siempre tenía que enganchar a mi padre, ojo, porque mi madre nunca me hacía caso con eso. Y era como, papá, quiero jugar contigo. Yo y sí. Y él siempre, el pobre, se zampaba media hora y se iba en cuanto se podía. No, yo tengo un hermano. Y sí que a los juegos de dobles, o sea, al World Cup, sí que le hemos echado horas. Pero luego es de esto que al principio sí que le gustó, luego ya se fue desmarcando y yo lo fui cogiendo con más ansia y ya lo que hacía era traer amigos ahí para jugar al World Cup Italia 90. Uh-huh. Y ya luego a juegos de dobles que conseguí comprarme para Mega Drive, que recuerdo pues el Mickey Mouse y Donald, el World of Illusion a dobles, también todos los sábados por la tarde. Grande. A tope, eso yo creo que son los primeros recuerdos, oh, y los inicios. Bueno, Salvador, ¿tú qué tienes por ahí? A ver, primeros pasos. Pues yo nací. Uh-huh. Y... todavía no andaba. No andaba. No recuerdo bien. Yo, cuando hacía videojuegos, consolas o lo que sea de esto, sí que recuerdo que hubo un Atari no sé quintos. Uh-huh. Pero qué pasa, no le hiciste mucho caso. Que lo pusimos dos veces en la tele y ya está. Recuerdo que tenía un juego de coche fantástico y otro de... no, y iba a comprarme uno de Bruce Lee, pero cuando fui a comprarlo ya no estaba. Y lo pusimos dos veces porque lógicamente tenía conector AV de esos y la tele estaba empotrada en el mueble y para llegar a conectarlo era un por culo. Entonces pues ahí estaba en debajo del armario de las botellas de whisky y todo eso. Bueno, y ya después ¿qué luego se me juntaron un par de cosas. La primera consola que tuve tal cual fue una Game Gear. Me la gané a base de esfuerzo, de trabajo y de, bueno, así, pero ayudando a un abuelo a repartir vino en la tienda. Uh-huh. Cortando limones con el otro. Joder. Y tal, no sé cuánto es. Pero ese trabajo para comprarte la Game Gear. Y luego sí, para comprarte las pilas, ¿en qué trabajaba? Hola, pues, ahí es donde... eso. Bueno, esa parte menos mal que tenemos contactos y me vino con un... con una... de esto de enchufarlo el cable para la toma de corriente. Luego las pilas me compré... Eso no iba incluido en el pack, ¿verdad? Había que comprarse el adaptador AC... No, que eso, bueno, me compré uno universal y después, no sé cómo, conseguí uno de Sega. No me acuerdo cómo. Uh-huh. Y luego un momento en el que me compré pues alguna pila recargable. Y pues ahí pues disfrutando del Sonic y tal, no sé qué. En donde más o menos podía barra quería, ¿no? Dentro de que fueran casas, ¿eh? Sí. Te lo llevas de viaje a los sitios y tal. Uh-huh. Y por eso sí que tenías ahí tu resquemor con los de con los de Game Boy porque le duraba más la batería, pero es que veía los juegos y era una puta mierda. Ahí esa cosa ahí verdosa. En realidad no eran una puta mierda, pero sí que lo eran, hijo. Sí. No lo eran. Sí lo eran. En comparación con la Game Gear, sí. Bueno. Una cosa que sí que me era muy curiosa es que los de Game Boy buscaban la luz para jugar y los de Game Gear la oscuridad. Éramos ahí como el día y la noche. Y la verdad es que hemos dado un montón de estar en tu habitación ahí por la noche ahí jugando ahí a la consola. Porque con Game Boy no. Tenías que estar ya buscando el sol. Había accesorios que tenían luz y lupa. Sí, pero aún así eso no. Y jugando de juegos ahí en color, ahí en la pantalla retroiluminamos, que era impresionante. Aún así, pues bueno, siempre había juegos que decías, ¿por qué coño está el King of Fighters en la mierda de la Game Boy? Que eso no tiene gráficos, tiene unos gráficos ahí cochambrosos que no te entran de una mierda y no está en el Game Boy. Estaban en Game Boy y no estaban en Game Boy. Bueno, pues eso lo entiendo. Y tampoco es que me mole demasiado, pero el que sí que me hizo rasquemar fue el Street Fighter. Yo esperando ahí que lo sacaran para Game Gear y nunca llegó. Y me tuve que conformar con el que sacaron para el otro aparato que me compré un poquito después, que era un Amiga 500. Aquí hay un mensaje para ti. ¿Sí? Es que lo estoy viendo en directo mientras que grabamos. Pues... y sé que le va a gustar que se lo digamos. De repente, una persona acaba de ver la página esa de Cerveza Valibrea. Uh-huh. Es Claudia, desde Sevilla. Clax. Y le ha gustado la página y tal. Dice que no entra. Es que es una mujer. Nosotros aquí somos muy sensibles con las mujeres. Es la mujer de Maider. Sí. La novia de Maider. Pero yo duro más de 15 segundos que corte. A Claudia no le importa. Creo que te quiere igual. Te valora igual. Y esto lo digo desde el futuro. Desde el futuro que vengo, que luego se dirán cosas. Venga, hombre, a ver si en el próximo programa vamos a tener aquí a Maiden, que viene a partirte la cara o a romperte las piernas, y resulta que el salva del presidente no se ha enterado. Bueno, para eso a lo mejor sí que duró 15 segundos. Mira, te digo, si depende de lo. Bueno, la historia que le ha gustado la página y que nos manda un beso. Ah, pues te lo devuelvo. Venga, sígame. eso, para mi comunión, pues me compraron el Amiga 500. Oh, yeah. Más que nada porque tenía un programa de dibujo. Que luego ahora. El Paint, ese. El Deluxe Paint. El Deluxe Paint 2. Que venía con el Deluxe Music y el Deluxe Video y el Deluxe. Sí, pero Deluxe Video poco. Pues no tengo ni idea. Deluxe Nothing. Se podía llamar Deluxe Nothing. Y claro, lo menos que era demasiado pequeño como para saber sacarle punta a eso. Si es que se podía sacar punta, no sé yo si. Era muy difícil. Y eso, porque me ponía ahí a leer, pues por ejemplo, porque uno de mis sueños era, por ejemplo, hacer un juego, ¿no? Ahí rollo. O hacer algo en movimiento. Y, uh-huh. Y claro, lo malo es que dibujando con el ratón era un poco jodido. Y más un ratón de bola. Sí. Que se llenaba de mierda cada 3x2. Entonces pues nada, pues intentaba sacarle punta con eso y tal, y al final lo único que hacía era jugar. ¿A qué jugaba en el Amiga? Pues tenía un poco de todo, o sea, al principio pues los que me venían con el ordenador, y luego pues una noche de esas, pues fui a casa de un amigo de mi padre y tenía ahí un tesoro, un montón de disquets sí. Y yo pues me traje versiones de seguridad de esos disquets. Y ahí ya tuve. Es que el Amiga era uno de esos ordenadores que de vez en cuando. Y ahí sí que no existía ni internet ni nada. Era. No. Alguien se los había traído de Inglaterra. De casa en casa. ¡Wow! Sí. ¿De dónde ha salido esto? Y además, a veces llevaban cargadores o trainers que eran, sí, como esto que te activaba las vidas infinitas. Y el Shadow of the Beast te lo podías pasar con vidas infinitas. Pues el Shadow of the Beast lo tenía que. Donde flipabas tú decir, hostia, qué máquina, qué más guapa, qué que tengo. Pero luego a la hora de jugarlo no me lo pude pasar nunca. Hombre, era ni tú ni nadie, si no era con truco. Ya. No, es que no, o sea, yo se recuerdo que era muy jodido. Que era o sea, ese juego no conozco. No se lo pasa ni Darkseid, ni Cloud FRN. Nadie de Rosita, de normal, no se lo pasa ninguno, vamos, en la vida. Y eso, pues tenía. Bueno, el de jugar así mucho, el Rainbow Island, el Pang. El Rainbow Island y el Pang era una adaptación perfecta. Luego pues tenía algunas cosas de robots por ahí que no me acuerdo exactamente. El Ninja Scroll, no Ninja Scroll, uh-huh. Ninja Spirit. El Tortuga Ninja, lo malo es que era el primero, que era un poco chungo, uh-huh. Bastante chunguera. O sea, en este ordenador sí que me llevé grandes alegrías, pero grandes decepciones también. Bueno. Por ejemplo, cosas que en consola molaban, por ejemplo, de las Tortugas Ninja yo soñaba con tener. Bueno, y Street Fighter. Déjame que lo diga. Ese es la gran mierda. Por decirlo de alguna manera. El Street Fighter. La gran pero mierda. Pero se veía dignamente. Hombre, estaba de puta madre los gráficos. Mejores que cualquiera de 16 bits. Sí. Pero bueno, la cosa es que, por ejemplo, había juegos de consola y rollo Mega Drive, Super Nintendo, como las Tortugas Ninja. In Time o como se llame, sí. Ese de ir para adelante pegando hostias. No, pero no tenía nada que ver. Ya lo sé, sí. Pero, el de claro, la tortuga es que era una adaptación del título de Konami. El primero. O sea, la cuestión es que yo ese me llegó cuando estaba el de las tortugas en el tiempo, ya en la calle y en el vídeo ese de Mega Drive de cómo mola, cómo lo parte Mega Drive, ¿no? De la calavera esa. Y no tu ordenador. Y me pongo las tortugas y digo, hostia, qué mierda es esto, me cago en. Y yo viendo, me conformaba con ver el vídeo. Porque la verdad es que nunca llegó. No sé si algún colega se lo llegó a alquilar o algo así en algún momento, pero bueno. Y luego juegos como Bola de Dragón. el de Super Nintendo. Pero nada, el 2, eso no... Nunca, eso nunca. Entonces jamás. Tú ya ahorraste para comprarte eso. Pero ¿qué pasó? Mucho en la Micromanía, de repente un día se ve ahí en los juegos Street Fighter 2 para Amiga, 500. Y yo, uh-huh. Hostia, ¿esto qué es? Pues ahí, claro, ni un puto duro. Y lo lógico, vas a tu padre, gastaste 7.000 pesetas en esto. Pero que no salió en España. Si es que Street Fighter 2 no salió en España. Ya, pero yo me lo compré de la mesa. O sea, encargándolo en el sitio este. En la revista, sí en algún en el centro de hecho, mail de sí. Turno. Lo que no fueron juegos de copias de seguridad, me lo gané todos a pulso. O sea, rollo de ir a sacar otro sobresaliente. O sea, yeah. Street Fighter fue un verano. Y antes de Street Fighter fue el Capitán Planeta y uno que estaba al lado. Que madre mía, el Capitán Planeta. Es nuestro héroe. Que ese tampoco sé cómo coño se pasaba eso. ¿Cómo coño se pasaba eso? Porque, no sé explicarlo, pero yo me ponía a jugar y no sabía cómo continuar. Bueno. Te quedabas ahí y no había manera. Y luego, o sea, esto de... uno de Olimpiadas. Pero luego está al verano siguiente. De Summer Games era muy bueno en Amiga. A lo mejor era ese. No era ese, era de Olimpiadas. Uno que normal. Tenía además un concurso de salto de piscina que era sensacional. Este tenía... Es que no me acuerdo. ¿Tenía maratón y todo eso? Puede ser. Pruebas de atletismo siempre hay en este tipo de juegos. Vale. O sea, que no era rollo de playa ni eso, sino que era... No. Pues a lo mejor era ese que tenía. Ese juego estaba bien. Pero es que lo de deportes eso es un poco aburrido al final. ¿Y te acuerdas de los kickoff y todo eso? Así, el kickoff también lo tenía. ¿El kickoff 1 o el 2? El 1, supongo. ¿Ha llegado a tocar el Sensible Soccer? No, el, el kickoff. Eso era... El kickoff. Y vaya control, ¿eh? Dino vaya de. Control. Eso sí que es de bestia. El kickoff era de los que también jugamos. Yo bastante. Era más hombre de niño... jugando al Kick Off 2, que ahora bebiéndome todas las cervezas que sean seguidas. Como si me hincho a submarino echándole tapones de tequila, da igual. El Kick Off sí que supimos lo que era el baile de San Vito, porque te ponías a dar vueltas a la pelota y al menos 2 segundos estabas ahí, ¡uy, que la pillo! Sí, sí. Además, un partido a doble era... un montón de, era una pelota quieta y un montón de jugadores que bailaban. Sí. Que parecía más gris Que un juego de fútbol. Y luego, pues eso, el colofón de darme cuenta donde me había metido era, pues eso, el Street Fighter 2. Porque, ¿qué pasa? Llega el momento y tu padre te dice: te lo ha ganado, te lo encargo. Llama, va a llegar dentro de una semana. Llega, te ves ahí, la caja de puta madre, la de Lías, ¿no? Tal, ahí ves, ahí los 4 disquetes, y hostia, me voy aquí, me he hecho unas partidacas, no voy a volver a pisar un recreativo en toda mi puta vida. Metes el primer disco y eso no tira para adelante. Bueno, de hecho sale un mensaje que pone: necesito una expansión de RAM de 1 mega. Y yo, me cago en Dios, ¿qué coño es esto? Papá, ¿qué es esto? Mi padre tampoco sabía una puta mierda de qué coño era eso. Llama a algún colega así rollo medio informático que dice: es que esto tienes que comprarte una expansión. Y una expansión es comprar una pieza que tienes que meter por la gatera al ordenador, y pues con eso pues tienes la potencia suficiente como para que eso funcione. Y yo, pues de puta madre, 2 semanas ahí esperando que te traigan la mierda esa con el juego ahí todo caliente en tus putas manos, que no puedes darle caña. Y luego lo pongo y es una puta mierda, como un castillo que no puede saltarte ni una puta magia. Que no puede jugar a dobles con el mismo personaje y encima no puede elegirte a Sagat. Así que, pues, mira qué bien. Y encima tienes que cambiar de disque cada pelea al menos 2 veces. Joder, así que vaya. Fue ahí... Era una puta mierda. Me cago en una amiga. Mira lo que te digo. Dentro de las alegrías que daba, de unas tristezas que estaba soñando con tener una Mega Drive, una Super Nintendo o lo que fuera. Pero claro, había que ahorrar. Y desde que me puse a ahorrar para una Super Nintendo, para jugar al Street Fighter y al el Dragon Ball 2 ese, pues pasó el tiempo y me pude comprar una PlayStation. Joder. Así que fíjate. Va ahorrando de poco a poco. Ahí está, de poco a poco. Porque aquí todo a tocateja, ¿qué pasa? Y cuando se puede. Y cuando se puede, justamente. Aquí bueno. No pedimos al banco nada. Sí. Y bueno, esos fueron mis inicios. Así que... Y aún estoy ahí. Además, que tú eres de rescatar las consolas luego cuando están ahí un poco ya muriendo. Con todo el catálogo de juegos súper barato. Claro, ahí va. A los cajones del game, ahí a Claro, hostia, te digo, no tengo cosas guapas de brincar de los cajones del game, ahí a 3-5 euros. Y vosotros habéis pagado 45. Pero sí, yo pagué 120 por el FTX. El karma. Sí, es karma. El karma final. Y bueno, Pedro, ¿cuáles han sido tus comienzos en el mundo de las consolas? Pues los videojuegos, yo empecé con un Amstrad de 128K. Que tenía una pantalla de fósforo verde y era auténtico. Yo me acuerdo que tenía que meter una cinta como las de música para poder jugar. Y yo creo que no tardó mucho tiempo en el que se me hincharon los huevos de esperar a que se cargara la cinta. Te bajabas a poner bocata de nocilla y tal. Y todavía estaba ahí cargándose el puto juego facilísimo. Y nada, y ese fue el primero. Luego, muchísimos años más tarde... Que te acuerdes de... No me acuerdo, tío, si digo la verdad. Hace tanto, yo es que era un crío. El Astra 128K, no me acuerdo. Mira, como tengo que ir algún día a casa de mis padres, mira, a ver qué juegos tenía yo del Amstrad, que por ahí estará el ordenador escondido en algún lado. Joyita. Y luego, pues me compré una Play 1 de segunda mano. O sea, vamos a ver si... Espérate, es que me queda un poco en shock. Pasaste de Amstrad a la Play 1, ya está. Sí, sí, sí. ¿Y en ese tiempo sí. que hiciste? ¿No te gustaba el juego? Pues me dediqué a hacer otras muchas cosas en mi vida. Muchas. Pasaron tantos años que te dio tiempo hasta graduarte en el colegio. Y en Inglaterra vivía y un colega se había comprado la Play 2 y me dijo, pues yo tengo una Play 1 que la vendo con los juegos. No es que te comprase la... El plazo que va del Amstrad a la Play 1 en su lanzamiento, sino que te compraste la Play 1 cuando estaba ya la Play 2. Sí, estaba la Play 2 y era de segunda mano, chipeada, y nada, entonces me la pillé. Los cojones y sí. De esto, ahora a lo mejor... De que tenía 5 o 6 años a que tenía ya 20 años. Sí, pues más o menos, un huevo de años. Y nada, jugué, pero no en exceso, y luego ya cuando me compré la PS3, cuéntanos un poco de qué juegos compraste con la Play 1, qué... Mira, con la Play 1 no compré juegos porque me dieron como 30 juegos. Había copias de seguridad y originales había de todo. Pero así cuéntanos algún título que... Pues GeForce, estaba Mrs. Pac-Man, estaban... juegos de conducción, de Fórmula 1, había un montón de juegos, había de todos los estilos. De hecho, tanto Pablo como Salva han heredado juegos míos de la Play 1. Sí, te mentas. ¿Los han robado? No, los han heredado, se los he dado yo. ¿Ah, sí? Pero bueno, hace mucho tiempo tampoco jugaba mucho, y luego ya el destape fue con la Play 3 y posteriormente con la caja X. Que sigo traumatizado todavía por... Los años que pasaron del Astra de 128K a la Play 1. Yo entiendo que con las horas de carga... Me desanimé. Pero volver a retomar con... ¿Pero qué te llamó la atención para...? Porque tiene que haber algo que te vuelva a llamar la atención. Bueno, entre medias tengo que decir que yo jugaba a las máquinas recreativas. El Ghosts and Goblins y eso a mí me encantaba... Así, háblanos un poco así de tu... ¿Alguna máquina recreativa de esas que le echaste? Ghosts and Goblins. Pero bueno. Ese para mí era lo más. Pero ese es el del tío, o sea, que iba en calzoncillos, que se quedaba en calzoncillos. Sí, ¿no? Sí, cuando le quitaban la herradura se quedaba en calzoncillos. Pero ese te lo pasaste porque era de hardcore ese juego. Ese era hardcore y llegué casi al final, pero no me lo pasé. Pero me encantaba. O sea, que era hardcore en tus comienzos y ahora eres un casual. Fíjate cómo cambia la vida. Vaya. Pero bueno, eso hace ya muchos años, ya no me acuerdo. Ahora es más la época reciente. Pues nada, Pablo, tendrás que contar tú también tus inicios, ¿no? Sí, bueno, a mí los videojuegos siempre me han llamado mucho la atención, pero yo, a pesar de la gran pulsión esa que tenía relacionada con el tema de los videojuegos, de verlo en recreativa, ver el Golden Axe, los dobles dragón, en los bares, y me quedaba hipnotizado durante horas mirándolos, con lo típico que va a un bar y hay una recreativa y dice, voy a la recreativa, pero nunca echaba dinero porque tampoco les pedía dinero o nunca... ¿Eras de los que hacías que jugaba mientras que hacía la demo, la consola, la recreativa? A veces solo miraba porque era consciente de que no... De que eras, ibas a ser un... A veces le daba al mando con ilusión, pero no. Bueno, la historia es que luego tenía un amigo en el colegio, un tal Alfonso, que tenía también un Astra de disquete. Y recuerdo que jugábamos pues al Kung Fu, al Viernes 13, al Chase HQ, a todos esos juegos, ¿no? Y yo tenía unas ganas de ordenador, pero que me moría. Recuerdo que tenía la típica maquinita esa, ¿os acordáis las máquinas esas? Las handheld, mucho antes sí. De la Game Boy, que era lo típico de van cayendo balones y tú eres un jugador de voleibol... Y les tienes que ir dando a todo antes de que la pantalla... Y tenía izquierda, derecha. Y iba a toda pastilla, ¿no? Pero claro, no eran videojuegos en sí. O sea, bueno, eran, pues eso... Unas pantallitas claro. LCD. Pero la explosión llegó... Claro, cuando llegó el Amiga 500. Mi padre compró un Amiga 500. Estuvo aquí aguantando mucho hasta que ya dijo... Pues mira... Si tienes que empezar a conducir, que sea con un BMW. Y era el BMW de la época. Y verdaderamente era una cosa, era la sensación de decir... Yo muchas veces no era consciente, porque estaba ahí descubriendo los videojuegos y dando mis primeros pasos. Pero luego iba a casa de mi amigo y decía, madre mía, si es que... Es que este ordenador es mucho ordenador. Y le tengo mucho cariño... recuerdo que en el pack ese estaba Rainbow Islands, estaba el escape del planeta de los monstruos robóticos, que era un juego muy surrealista en perspectiva isométrica, con disparos, tía en teta y robots extraños, y muy divertido, pero muy, muy extraño, nadie lo conoce ese juego. Y la portada muy chula. Una portada muy chula, era un juego muy raro, y nadie lo conoce, pero iba incluido en ese pack... que también llevaba un juego de Ocean, que era F-29 Interceptor. Un juego demasiado complicado para mí en esa época. Que yo a lo máximo que podía aspirar es a derribar un avión o a estar más de 5 minutos sin estrellarme. Sí, era un simulador muy complejo. Pero luego fueron llegando pues el Shadow of the Beast, el juego de Batman. Fui descubriendo los grandes títulos de Ocean... Los grandes títulos de Ocean también, los que distribuía Herbe. Fui descubriendo los Bitmap Brothers, franquicias como Altered Beast, Dynamite Dux. Norte y Sur. Clásicos de Sega, el Norte y Sur, grandísima hora. SimCity, por ejemplo, el juego de Maxis que me conquistó. ¿Y que luego sacaron una película? No, Simulation City. Luego sacaron otra franquicia que fue infinitamente más exitosa, que fue los Sims. Que los Sims eran los habitantes de la ciudad de Sim City. Oye, voy a hacer un spoiler. Voy a jugar a los Sims Social en Facebook cuando salga. ¡Guau! ¿Cómo termina? Pues o muerto, o follando, o atrapado en una viga. En la casa. Como la vida misma. Sí, sí, sí, más o menos. Pero bueno, esos fueron mis primeros pasos. Recuerdo que también tenía un Telematch 200, que era un mando, que era, siempre lo digo, como una recreativa. Un mando espectacular, que era muchísimo más caro que los otros mandos que había en la época. A lo mejor costaba unos 1000 pesetas y este costaba 6000. Pero era... impresionante, tenía una durabilidad, pero solo el mando, a prueba de machaqueo, totalmente, solo el mando, era una salvajada, y claro, con el combo de la Amiga y tal, grandes juegos, Sensible Soccer, los kickoffs, recuerdo un juego que se llamaba Bat, que era como una especie de simulador de vida futurista, que me gustaba mucho. Y básicamente mis primeros pasos fueron eso. También, por supuesto, las grandes aventuras gráficas de LucasArts. Y Marian Mansion fue la primera que experimenté. Y me marcó mucho. Y luego, pues, Indiana Jones y la última cruzada. Que tuve un atasque muy grande en una parte en la que tiene... Que luego se ve en la película, que es la parte del piano y las calaveras. Que me costó mucho pasármela. Y luego juegos como The Secret of Monkey Island y... Tenía que salir por algún lado, Pedro. Y en general, Ocean. Ocean también, todo lo que tenía que ver con esa compañía, Synopsis, los Big Mac Brothers... Es que el Amiga, para mí, esos han sido mis primeros pasos. Pero quizá pienso que porque tardé tanto en acceder a una cosa que deseaba tanto como el poder jugar a videojuegos, pues quizá luego ya se me ha quedado la pulsión esa de seguir. Y si no hubiese sido por eso, por ese comienzo, posiblemente yo no estaría aquí ahora mismo igual, hablando. Igual si te hubiesen comprado según la querías, igual no lo hubieses hecho tanto caso. Pero de estar ahí, mira, tan pero emocionado... fue con eso. Y fue, es como la primera vez que te acuestas con alguien y resulta que ha sido exactamente con una persona que lo está descubriendo al mismo tiempo que tú, que ha sido todo adecuado, que ha sido perfecto, o simplemente que ha sido maravilloso. Y era esa sensación de, oye, esto ha empezado como tenía que empezar. Y de aquí hasta el día en que me muera. Si tú vas a jugar con 80 años a las consolas... Pues tú lo dudas. No, yo estoy claro que sí. Pero yo, es que a mí es una de esas cosas que me hacen ilusión. Que cuando llegue el momento, las cosas que nos cuenta Antonio a veces, de hoy ha estado mi hija jugando con el PlayStation Move y tal, y solo lo mordía. Pero eso son cosas a las que yo aspiro. Yo una vez en psicología me dijeron que el hombre es el único animal que juega desde su infancia hasta la edad más adulta, así que habrá que darle ahí. El problema es eso, hay gente que lo reprime o lo obvia o tiene que estar luchando por eso. Y yo la verdad, pues tengo muy claro que es una parte muy importante de mi vida y de hecho, pues fíjate si es importante. Por supuesto. Entonces, vamos, y eso se lo debo a mi amiga, a mis padres... Y al colega 500. Entonces, bueno, como hemos tenido ahí un momento de intimidad, de estar compartiendo nuestros primeros pasos, pienso que es un gran momento ahora para recomendaros que os paséis por el post este que hay en el foro y nos con comentéis nosotros las experiencias. Vuestras primeras experiencias también. Y bueno, y en el foro las leeremos. ¡Dios! ¡Se ha acabado! Bueno, se está acabando. Hostia, yo creo que ya nos hemos quedado a gusto. Hoy... La verdad es que yo creo que cada vez nos vamos superando. Bueno, nos vamos relajando. Relajando poco a poco. Ha sido un programa muy entretenido. Ha sido un programa diverso. Un cumpleaños que siempre es especial. Además nosotros que somos tan especiales que lo celebramos dos veces. Nosotros somos como los gitanos que hacen las bodas gitanas estas que duran tres días. Pues nosotros aquí estamos. Dos semanas. ¡Oh, programa 50! Y luego pinchamos un barril. Pero espérate, programa 52. Este sí que es el bueno. ¡Bebamos! Pues ya, será por beber. Bueno. Lo que nos dejen. O lo que el cuerpo aguante. Y sí, nada... Sí. Como siempre, ¿dónde nos podéis encontrar, aparte de en vuestros oídos mientras que nos escucháis? En el Esparragal también. En la página de nuestro foro, que es... www.confesionesdeunjugador.es. ¿Y cómo nos llamamos en Facebook? Confesiones de un jugador, en una edad de originalidad. ¿Y en Twitter? Confesiones de uno con número J. Toma ya. ¿Qué se nos olvida? Pues nada. Lo puedes encontrar en iVoox. ¡Ole! En iTunes. iTunes también. Oye, y que os bajéis el libro y que le echéis un ojo. Que lo leáis, que son experiencias muy enriquecedoras, os vais a reír. Para nosotros ha sido muy especial compartir este año con vosotros. Creo que nuestras vidas han cambiado. Ha cambiado todo mucho desde que empezamos. Pero seguimos juntos y nuestro objetivo en realidad es continuar juntos y mira, pues tenemos gente como Álvaro Vicioso que va a tener un niño, incluso tenemos al mismo Antonio Rosa que tenía una cría chiquitina casi recién nacida cuando empezó y ahora ya tiene 17 meses. he visto una foto de la cría en un avión viajando a New York. Y nosotros aquí, macho. Y digo, joder, sí, pero qué puta madre. La cosa es que el tiempo va a ir pasando y nuestras vidas van a ir cambiando, pero sí que me gustaría que en la medida de lo posible, pues siguiésemos juntos. Y... juntos como hermanos, miembros eso, de confesores. Eso me suena a religioso. Vamos caminando. Me suena a religioso. Joder, pues a mí no, a mí me suena la canción de confesores. En realidad, la canción de terminar el programa. Silence is fucking sexy. Yeah, fucking sexy. Pero por eso nosotros nunca nos callamos. Nada. Y por eso, pues bueno, así nos va. Pero oye, estamos contentos de haber llegado hasta aquí. Estamos muy contentos. Salva, ven aquí a despedirte de tu público. Quítate la tableta. Salva es de las pocas personas que está todo el puto día trabajando. Es un adicto al trabajo. Exacto. En inglés se dice workaholic. Sí, pero yo también intento trabajarse a quien puede. Entonces, hombre, aquí creo que últimamente tiene algo de éxito con las hembras. Uh-huh. Las hembras suenan salvaje. Es que es... Wow. Cuéntanos tus aventuras con la hembra. No, ahora no entro en detalle. Eso sí que son 15 segundos. Pues sí que te corres pronto, macho. Ganaos a pulso ahí, porque son muy raras las mujeres. Pero encantadoramente raras, dentro de lo que cabe. Depende del día. Pero bueno, ahí está. O eso, o nos dedicamos a los hombres, Pedro. Ah, tú mismo. No. Tú mismo. No puedo. Pues entonces a las mujeres. Sí. Y si no, pues macho, como los monjes, a paja y sin nada. Hay monjes que no, que ni eso, ¿eh? No, hay monjes que se follan a las monjas. Es verdad, y luego... En las películas porno lo hacen. No, oye, en la realidad también. ¿Sí? En la realidad también, sí, sí. Poco, madre mía. ¿Tú no has visto los túneles estos que aparecían los... No es verdad, los cadáveres de los bebés que habían abortado a las monjas. Tanto que están en contra del aborto, qué tal. Tanto que están en contra de la homosexualidad, de cuánto maricón cura hay por ahí suelto. Es que, bueno, si nos ponemos, nos ponemos. Pero bueno. Bien. Así me gusta. Terminando políticamente incorrectos, como somos nosotros. Pero para que reflexionéis. Nosotros, nuestro... No. La cosa es que, aunque pueda sonar fuerte y dice, madre mía, en este contexto me encanta escuchar esto. Pero es una... O sea, lo que dice no es ninguna gilipolle, ¿eh? Y esto pero nosotros tú... somos unos confesores. Es una palabra religiosa. Confesiones de un jugador. Sí, al lado de mi colegio, que era de monjas, enfrente había una parroquia de curas. Es que está... Pero bueno, si hay una cosa que nos distingue de último nivel, es que aquí no se habla de la iglesia. No se hablaba. No se habla. Nosotros hemos dicho simplemente de se salva, se corren 15 segundos y de que no sé que no critiquen tanto los curas, coño, que también hay maricones entre los curas, pero vamos. De hecho, hoy en la tele, toda la parroquia defendiendo lo que queremos a nuestro cura y lo quiere echar la diócesis porque es maricón. Hostia, ¿qué más te da? Si para hablar de la palabra del Señor... Ya, la verdad es que... Pero bueno, que hemos terminado nuestro cumpleaños, que no lo hemos pasado muy bien, no solo en este programa, sino a lo largo de todo este año, que no nos creemos que estemos donde estamos gracias a vosotros y que sois muy grandes, tío, que si no fuera por vosotros, yo personalmente pienso que nosotros no estaríamos aquí. No seguiríamos. No, claro. Si es que el hecho de saber que tú, que hay gente que te escucha en el trabajo, gente que ahora mismo está escuchando esto y están currando, y el hecho de estar escuchándonos... le hace que la jornada pues sea más liviana y se lo están pasando bien. Gente que ahora mismo a lo mejor ha estado en el metro y con alguna de las cosas que han salido hoy se ha descojonado. Y la gente lo ha mirado raro, seguramente. ¿Sí? Gente que está conduciendo y de repente se descojona. Gente que se lo pasa bien. Y nuestro objetivo no es sembrar la palabra del Señor ni la palabra del Señor de la distribuidora... de aquí o de allí, sino dar una opinión, pasar un rato juntos y ofrecer un rato de entretenimiento, de espectáculo. Esto es como la lucha libre. Quizá no es el deporte real, quizá no es periodismo, no es... Oye, es lo que nos gusta, es lo que hay. Y gracias por estar aquí. Y como decía nuestro amigo Freddie Mercury, show must go on, así que nos vemos la semana que viene. Pero no vas a cantar un poco, si es que, ¿cómo no vas a cantar eso? Bueno, porque es el cumpleaños. Show must go on. Ya está, un poco. Me has dicho un poco, ya está. Bueno, no canto más. Para el próximo programa mucho más. Damas, caballeros, sed felices.